destripando los superhéroes sin tanto cuento. Than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Es un verdadero placer para darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y también como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. Good night. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. ¿Qué hubo? Ahora sí, no está con nosotros el alma de la fiesta. ¿Qué hubo? Rápido, sí, sí, te faltó amor, güey, te faltó amor, ¿eh? Como que te noto ahorita desganado. Vamos de menos a más. Ok, esa es la dinámica. Ahora sí, no está, en esta ocasión no se encuentra con nosotros el alma de las fiestas, el buen paladín. Ya saben, él siempre tan animado, tan parlanchín, tan... ¡Contrátenlo como payaso! Oh, para que les lea cuentitos, pues que eso, es una... para eso sí es muy bueno, para eso sí es muy bueno. Gracias. Y ya sí saben, allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro master podcaster, el buen DC, el buen Dan Campos. Y ahora sí, rápido, fácil y sencillo, comencemos. Ajá. Yo quiero empezar agrediendo verbalmente a un tipejo que... Un comentario básicamente que salió que tiene que ver mucho con la forma en la que se hacen los cómics. No le digas así a mi carnalito, por no, favor. No, no, ese es un pobre animal. No, el otro es un tipejo, güey. Pobre animal, ya sabes que es con todo el cariño y respeto que, que me mereces. No, sí. Y estaba leyendo, ya saben, ¿no? Entre las mil cosas que se topa uno, por desgracia, cualquier mandril amaestrado puede, que le das una computadora, escribe cualquier estupidez, que se estaba quejando de la forma tan nacionalista que se escriben los cómics. Ajá. Mencionando básicamente la cuestión de Superman y lo que es el Red Son, ¿no? Dice, bueno, por lo menos DC tuvo la decencia de no salir en Red Son con su discurso gringo patriotero. Ajá. Entonces, a lo que yo en ese momento... Que curiosamente yo diría que no entiende la esencia del libro. Que no entiende la esencia de los cómics, güey, partamos de ahí. No, pero espérate, Red Son aparte es para ver la otra ideología. Y ver la ideología gringa representada por Lex Luthor, que es el que tiene que ser el contra de Superman, que está del lado de la Unión Soviética en ese momento. Obviamente te enseñan la ideología americana... Sí. Contra la ideología rusa. Y aparte, digo, no sabiendo la historia de los cómics y todo, que son medio de propaganda muchas veces. Totalmente, siempre lo hemos dicho, lo hemos comentado aquí N cantidad de veces, ¿no? Y en un superhéroe que curiosamente nació, que fue creado, no nació, que fue creado exprofeso para aliviar la depresión. Porta, pues sí, la depresión. Sí. Y aparte porta los colores de la bandera de Estados Unidos. Prácticamente. Bueno, quítale el amarillo. Pero es así para disimular. La S pitera del principio, ¿no? Sí, es para disimular, es para disimular. Pero me queda muy claro que si a alguien le molesta y... Sí, o sea... Lo primero que yo vi cuando vi ese post, dije, no, este es un pobre redomado. Ajá. Y es el clásico hijo de López Obrador. Que, ay, es que el patrioterismo gringo... O sea, güey... Honestamente no recuerdo el nombre del idiota, lo voy a repostear, pero ahí lo tengo porque le di fab, nada más para acordarme del No sé, pero su comentario es simplemente ¿no? Si tanto le molesta el el ¿cómo? Patrioterismo gringo. Entonces, güey, que se vaya a Cuba. Básicamente. ¿No? Que se vaya a Venezuela, güey. Ándale. No, vamos, pero, si estás pero, en mira. Oposición a ello, mi hermano, o sea, lárgate de esos países. Seguramente aquí tampoco te vamos a extrañar. Sí, ¿no? Y dos, güey, son cómics gringos. No, exacto. Y el cómic mismo es gringo. Exactamente. Claro. Es como, o sea, aquí los cómics de traileros y luchadores y garnacheras. Serpientes emplumadas y emplumando las serpientes. Güey, reflejamos la parte en este caso de nuestra ideología. Los superhéroes mexicanos son los luchadores y reflejan claro una ideología mexicana. Claro que sí. Entonces, no, los traileros que son del pueblo y todas esas madres, ¿no? Si bien los superhéroes han ido alcanzando una representación y un impacto internacional, pues no podemos olvidar tampoco cómo surgieron. Entonces, ni Superman ya representa necesariamente los... O sea, ya no es The American Way, ya no es necesariamente el American Way. Pero, pues, evidentemente, si tú vives en Estados Unidos, si tú eres americano, pues vas a hablar de las bondades de tu patria, como aquí también hablamos de las bondades. Entre nosotros hablamos de las... No era penal, güey. Exacto. Claro. O sea, entre nosotros hablaremos de toda la... que se hacen en el país. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que me queda muy claro de que si es más fácil estar diciendo, es una mierda lo que esto que están haciendo, no lo compres, güey. Es lo que siempre hemos dicho, si algo te molesta, de entrada, si empiezas a buscarle demasiados pretextos y justificaciones y, no sé, puntos de contraste, introspección a un cómic, tiene severos güey. Muy, muy. Hay unos diseñados para tal, ¿eh? Exactamente. O sea, efectivamente, pero pues lee y con lo todo, que te convenza. Y con todo y eso, güey, tú le das un cómic de Neil Gaiman a un adulto y son historias muy entretenidas, ajá. Le das y se lo das a un niño y el niño lo disfruta de igual manera, güey. A diferencia de un Warren Ellis, de un Garth Ennis, de un Alan Moore, güey, que dices, no, esos güeyes sí tienen. Vayan a leer a esos güeyes y dejen de estar despepitando, ¿no? Si no les gusta cómo la banda escribe Superman, no compras. ¿Para qué gastas $3.99? Sí, ajá, porque esos son baratos. Sí, o sea, ¿para qué gastas $3.99 en algo que no te gusta, güey? Ajá. ¿O cuánto cuestan aquí en de Editorial Televisa? También, o sea, no son de 10 varos, ¿estás de acuerdo, son no? Son como de 32 a 46. O sea, ahí tienes dos chelas, güey. Ve y cómprate dos chelas en lugar de comprarte un cómic. Ajá. Una caguama. Una guama también, como carajas te palcoanas, no. Ajá. En lugar de estar despepitando, es lo que yo no entiendo. Los cómics son un medio para disfrutarlos, para entretenerte, para distraerte un rato. Ajá. Cuando ya empiezas así de que no, es que la justificación patriotera, gringa, y, o sea, güey, tienes... Ajá. O sea, de entrada, insisto, si no te gusta, no leas cómics gringos. Así de rápido. Ajá. Sí, claro. No los leas, güey. Punto. Y hablando, no habíamos recomendado, pero sale la novela para el 15 de julio de Graveyard Book. Ajá. Que es de Neil Gaiman. Es una novela de él, pero ya... Su novela suya de él. El volumen 1, dibujado nada más por P. Craig Russell. La segunda la hace esta Colin Doran, ¿no, güey? Lo está dibujando Colin Doran. Me parece que sí. Y está haciendo unos dibujos muy, muy... Y bueno, entonces ya después de haber insultado a este pobre remedo de animal, ajá, que no entiende, me queda muy claro que pinche hijo de López Obrador, y va a decir ya mucha honra y ojalá, no sé, se ahogue en el metro una madre así por el estilo. Pero bueno, pasando a otra cosa. No, y ahorita, no, yo creo que de ahí no es otra cosa, o sea, otra, todo está hilado. Hablando de la imbecilidad humana. A otra compañía, ajá, vamos a otra compañía. Porque también me queda claro que un maldito orangután que no sabe ni leer, ajá, o que odia a un escritor por algo que ha hecho o tiene motivos de fondo, no. Digo, porque lo vamos a comentar, ¿no? Porque sí, puede ser. Ahí te va por qué. O sea, primero des Pepita y yo te digo por qué puede ser. Es un pobre ya, dije. Bueno, estamos hablando de alguien en Estados Unidos. Ajá, sí, aquí nada de cuyo México, nombre nos viene valiendo dos pepinos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y estamos hablando del título del Capitán América y del escritor Rick Remender. Ajá. Hace, ¿qué es? ¿Cuántos números fue? ¿Este mes fue? No, bueno, prácticamente, pero no, es del mes pasado. Ajá. No, salió hace poco, o sea, tienen como dos semanas de diferencia entre número y número. Sí. Oye, ya saben que se van aplazando, van saliendo, etc., ¿no? El chiste de todo es que en el arco de Iron Nail, villano mojajá traído de la China socialista de los vestigios que quedaban del hijo de Mao. Que ama a Cuba, ama a China también, ¿verdad? Sí, tú no. El chiste de esto es que este villano, que es como una especie de medio dragón, porque fue convertido de esa manera. Fin fan fumesco. Que no sé si acuerdan que les dije que fue el que liberó a este... Arrinsola. No, este Weapon Zero. Sí, que es el que anula los poderes de todos, ¿no? Exactamente, ¿sí? Weapon Zero. No es Weapon Zero, es Weapon. Weapon Omega, una madre así por el estilo. Ay, ¿no? Se me fue el pex, pero bueno, sí. Así. El chiste de esto no creo que sí es Weapon Zero. Es Weapon Zero, güey. Entonces, este cuate es el que lo va. Le ganan a Weapon Zero, Capitán América, todo esto en el Mind Bubble. Sale un robot gigantote rompiendo madres, ya saben. Sí. Y en el momento acaba de tener el Capitán América, para resumírsela sin dejársela así, Irinea. En pocas palabras, es succionado el suero del supersoldado del Capitán América. Quitándole los efectos del mismo y envejeciendo su cuerpo al no tener los efectos del suero, ¿no? Punto. Y de los vitarrayos. Sí, exactamente. Entonces no tiene más ciencia. Por ahí va. Eso pasó el mes pasado. En el cómic que acaba de salir esta semana, que todavía no ha salido porque cuando nos oigan ya habrán salido los nuevos, pero salió el número 22, me parece que es el Capitán América. Hay una escena en la que se ve que tienen sexo casual, por decirlo de alguna manera. Así tal cual los ponen poniéndole en una cama, se ven las sábanas. No, se ve que están en... más o menos la clásica encamados escena. Después de unos drinkos que dicen, ay güey, ¿qué pasó? ¿Quién estuvo? Ay, me duele todo. Ay, esta es la hija de Arnim Sola, Jet Black, que está mamizona, ¿no? Está mamazona. Sí. Que lo dijimos, y a mí me aparece desde un principio el diseño más o menos como tipo Big Barda, ¿no? El chiste es que la hija de Sola, y si se acuerdan, el hijo Ian. Ian. Este si lo es más británico. Sí. Entonces, es la hermana mayor de este Ian. Entonces, por eso le asumes que no tiene tanta edad. Y no sé si maneja otra edad en ese momento. Están diciendo, ay, es que es una niña de 14 años. Es que creo que lo mencionan de cierta manera, no me acuerdo bien. Tengo que verlo. En ese momento, lo cual viene valiendo dos pepinos. Sí, porque ¿por qué? Se ponen a leer... Viene de una dimensión donde no pasaba el tiempo, si se dan cuenta, pasan N mil años y para el Capitán América pasó, ¿cuántos? O sea, para el Capitán América son 12 años y en el universo Marvel como 10 minutos, una madre así por el estilo. No, y fueron más años, creo que fueron 22 o 23 al final. Una madre así. Pero bueno, entonces el chiste de todo es que tiene sexo casual el Falcon con esta niña. Ese es el chiste. Dicen, es el esta drama, ¿no? Niña. Ahí está, ahí viene el drama. A pesar de que él mismo pone que tiene más de 23 años. Porque cuando están brindando, cuando empiezan a entrarle al Alipus con singular alegría, le dice, oye, es que no deberíamos de estar tomando. Ah, ¿cómo no? Es que yo recuerdo que mi papá me dio de este vino cuando cumplí 23 años. Y eso ya fue hace algún tiempo. Entonces, están diciendo que la niña es legal, legítima en cualquier dimensión. Hasta en Estados Unidos, que es donde a 21. Sí, o sea, la niña es totalmente... Por lo menos legal. En México y en varias zonas de Latinoamérica 18. Son 18 años, ¿no? Hay unas que son de 16. O sea, sí, bueno. En la India son casos especiales. Sí, no, ya son como de 14, creo. Tailandia y todo eso. Y hay muchas comunidades todavía donde hay aberraciones brutales. Entonces, sí, pero empiezan a rantear la imbécil. Es que Fire Rick Remender agarra se monta en cólera en su caballo y prum prum prum y empieza a hacer el hashtag de Fire Rick Remender. Fire no es no está hot el güey o algo así, ni tampoco es del Ku Klux Klan. No, es córranlo. Córranlo. Corran al infeliz. Exactamente. Cuando está muy claro en porque el cómic. No, pero lo que es implícito es que este cuate dice que tiene sexo con una niña de 14 años. Ya. Dices, no, ese no es cierto, el motivo, wey. ¿No? Lean, o sea, neta, ahí sí, como dices, si no saben, si no la controlan, no la consuman. No compren cuentos en idiomas que no entienden o aprendan español. ¿Qué? No, pero este cuate es de Estados Unidos, pero ahí te va, porque puede ser un hate. Ojo, se ha rumorado después de este evento que les hicimos el antecedente que sucedió en el cómic del Capitán América, que le quitan el suelo al super soldado. Marvel lanza una imagen. De que viene en blanco, que dice quién será el nuevo Capitán América. Trae un hueco, ¿no? Y se ha rumorado muchísimo que va a ser un Capitán América negro. ¿Qué te parece si el cuate es racista, el que lo está haciendo? Y por eso odia a Remender y te avienta el subgénero y se agarra algo para esto. Sí, no olvides que en Estados Unidos hay unos rednecks muy marcados. Republicano hoy en día, güey. Exactamente. Entonces, olvídalo. Esto puede tener otras tendencias más que la que aparentemente estamos viendo. O sea, tienes que entender las ideologías y lo racista que siguen siendo en ciertas partes de América Latina. ¿Ese patrioterismo gringo? De Paul. Sí, de nuestros hermanos allá del norte, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más esos tintes que otra cosa. Un trasfondo político. Yo creo que más por eso. Capitán América siempre ha levantado ámpula. Sí. En ese aspecto, nada más porque lo hizo muy bien, ¿se acordaron? Brubaker recibió severas críticas porque traía una pistola en el primer número. Sí, cuando era Bucky, ¿no? No, Capitán América traía la fusta. Ah, sí, en el primer número. Hitler. Sí, sí, sí, donde le da el mando. No, cuando empieza el run del Capitán América 1, Brubaker, uh-huh. es una escena sobre el tren en una fusca y la utiliza. Okay. Y él te explica por qué soy un soldado. Sí. Y en ese momento es como una política anti-armas uh-huh. que ha utilizado dos personajes que yo me acuerdo muy claramente. Una época el Capitán América y que siempre se le tildó de cierta manera, casi como le marcaron la leyenda a los X-Men, uh-huh. Que era de cierta manera Malcolm X contra Martin Luther King, uh-huh. lo cual no es cierto. No, de un principio se ha ido formulado. Sí. Sí, no, y son lo desarrolló obviamente Chris Claremont, uh-huh. más que nadie. En ese momento, yo me acuerdo de dos personajes que antiarmas. Batman, clarísimamente por los antecedentes que tiene, uh-huh. y al Capitán América durante años se le tildó que no usaba armas ofensivas, sino defensiva, por eso tenía un escudo. Que al final que era la mejor defensa es una buena, la mejor defensa es una buena ofensa, ¿no? Ah, no, no de esas, no. Pero pero al final del día, vuelvo a lo mismo, los antecedentes. Batman en el Detective Comics número 17 porta un arma de fuego. Sí. Ajá. Ah, y en varios, o sea, el girocóptero también plomea, ¿no? Con el giro, ¿no? Sí, también, sí, y mata a los monstruos de del Red Monk. Ajá. Que ahí tienen la ventaja de eran undead, ¿no? Alguna sí, mamucada. El chiste es que suelta fuego, ¿no? No, suelta metralla. Y es como muchas veces lo han dicho, o sea, no es que Batman no sepa usar armas de fuego, las sabe usar, simplemente evita el uso de, es como una regla, ¿no? Estos no los usamos nosotros, period. Ajá. Exactamente, pero... El Capitán América, pero bien lo dices, es un maldito soldado. Y es lo que te hace el Redcon, muy bien Brubaker, y de ahí sale que Bucky era más cabezón todavía, sí, porque él era la vanguardia y le abrió el camino al Capitán América. Y, luego y era un sniper y todo el relajo. Sí, todo el rollo, ¿no? Exactamente, entonces eso lo desarrolló y funcionó también para esta modernización del Capitán América que se sigue utilizando, ¿no? Un buen retcon, sí. Ajá. Pues un buen que retcon. Es de cierta manera una parte Ultimate sin lo hijo de su madre, ni déspota, ni gay, ¿cómo diría? Ni homófobo, no homófobo, es redneck, ¿sí? Que se ve de cierta manera en Ultimates, ¿no? Hillbilly. Pero bueno, uh-huh. entonces. Sí, pero vuelvo a lo mismo, si tú le pones atención y lees. Ajá, le entiendes, por eso, le pones atención al todo el texto. Yo insisto, esto tiene tintes políticos más que otra cosa. Años. Sí, te empiezan a poner el hashtag de Fire Reminder, Fire Reminder, Fire Reminder, y la gente se le va el avión durísimo en las redes sociales, no entiende por qué, y sí, que despidan a Reminder. Y cuando un mes antes estaban lavando las muelas con las partes pudendas de Reminder, güey. Oh, y se siguen, ¿eh? Ajá. Digo, y honestamente, está muy bien escrito Capitán América. Ajá. Sí, ha sido decente, ideas frescas de cierta manera. Le ha dado unos twists interesantes a las historias de Capitán América. Y obviamente, esto no es la primera vez. Sería la segunda vez que tiene un Capitán América negro. Ajá. El universo Marvel. El primero es el retcon que hicieron, que era la experimentación. Que es el Weapon One, ¿no? Ajá. Ajá. Él es el primero. También es Weapon One, también es Capitán América, pero es, digamos, el acierto ya final. Ajá, es 1.1. Experimentamos, 1.2. No se murió este negro, sí. Que es Isaiah Bradley. Que es el papá de... El abuelo. El abuelo del Capitán América. De Patriots. Patriots, sí. De Young Avengers. Ajá, exactamente. Muy bien escrito también, ¿eh? Exactamente. Uh-huh. Entonces, obviamente, por ahí va. Uh-huh. Entonces, ¿qué me hace pensar que si es negro, pues el natural o el que debe de ser es Sam Wilson? Sam Wilson. ¿Por qué? En primera, porque pues ha sido el compañero, o el partner, fecha, ¿no? El Bucky. Uh-huh. Fue el Bucky. ¿Sí? Es el que vino a llenar el hueco de Bucky con todo y albor y tómenla como quieran. Y aparte es negro. Sí, vino a llenar el hueco de Bucky, el del brazo, güey, que perdió con el Capitán América. Es el rencor todavía. Entonces, obviamente, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. O sea, aquí lo que se está cayendo, me queda muy claro, es lo que estaba yo comentándote. Es muy fácil llegar y mentarle la madre a un cómic. Ajá. O un cómic, a una persona. A un escritor, a un dibujante. Pero yo no fui. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí lo importante, lo que se está perdiendo mucho de vista, es, le estás dando un contexto político a un cómic. Ajá. Ya cuando, si se manejara, especulando que se maneje este trasfondo, ¿no? En los comentarios. Se están tomando agendas políticas. Ajá. Y los cómics, siempre lo hemos dicho, no deben llevar ninguna maldita agenda. No, los cómics no deben estar obligados a cumplir con equidad de género. Ajá. No deben de ser políticamente correctos. Uh-huh. ¿Por qué es tan sencillo? Te ofenden, no lo leas. Quémalo, como lo hicieron con los discos de los Beatles. Ajá. Ah, que esos greñudos, quémalos, güey. Y porque se les ocurre decir, somos más conocidos que Cristo, ¿no? Y siempre habrá cosas así, ¿no? Ajá, que entonces, levante polémica. Pero también hay que ver Madonna usando un crucifijo en plena fornicación con este... con un negro. Negro y párroco, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá, en el video de Like a Prayer. Exactamente. Uh-huh. Entonces te digo, pero ese, para mí ese es el punto, ¿no? En el momento que ya empiezas a verle, es que cómo va al baño la mole y cómo el... pretenden que Superman tenga hijos con Lisa Lane si no la aguanta y por eso le pusieron con la Mujer Maravilla y pues, como Batman con la Mujer Maravilla si no la va a llenar, ¿no? etc. Ajá. O la en hija, el momento que ustedes estén haciendo y cuestionándose esas cosas, dejen realmente dejen deben cómics, de pasar, sí, a la sección de porno que siempre hay en los los videocentros que existen y pasar ahí, ya así de sencillo. Honestamente. No están mal. Ajá, entonces, sí, me queda muy claro que no están muy, muy retaradetes, ¿no? Uno, desde como dijimos en el principio del programa, no entender que si estás leyendo un cómic de otro país, pudiste haber leído un cómic argentino, un cómic ruso, un cómic, que no sé si haya, pero debe de haber, ¿no? Obviamente, producción de historietas en cada uno de los países. Uh-huh. Si tú te pones a leerlos, vas a encontrar obviamente que ensalzan los valores, ¿no? O la forma de vida, la sociedad, o tratan de rescatar los puntos no tan malos de estas mismas. Pero, acabaron, hasta decente me oí, güey. Me oí rebuscado. Pero bueno, el punto de todo esto es que no te gusta, no lo leas, güey. Si es como si tú vas a leer un cómic hindú, ajá, y al final dices, ay, ¿qué es esta de seis brazos y trompa de elefante? Güey, son las creencias del país. Vas a ver una película como Agua, por ejemplo, uh-huh, y no entiendes por qué se casa una niña de 8 años, uh-huh, o algo así, es verdad, en ese momento, sí, dices, what the fuck? Bolas de animales y todo, sí, bueno, tienes que entender también su ideología, exactamente, es sencillo, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos de acuerdo, no me parece lo más correcto, ni fisiológica ni psicológicamente correcto, uh-huh, pero... Son tradiciones, ni modo, ¿no? Ajá. O sea, hay que respetar y tomarlas por donde van. Exactamente. Pero esto tiene más tintes de agenda política, así de sencillo, sí, ¿no? Bueno, entonces ahí aplicas al cuate que no le gusta cómo está escribiendo en ese momento, uh-huh, que quiere seguir viendo a Brubaker escribiendo, al cuate que se quedó clavado en la época de Mark Greenwald. Ajá. Es casi no momento. El Capitán América. ¿Cuántas veces no lo vimos en Batman, güey? Ajá, en Batman, en mil cantidades de veces. Es que ese cuando fue lo del Night Quest, cuando era Asbat. Uh-huh. Es que ese no es Batman, es que ese es Azrael y es una basura. Y déjalo de voy a boicotear a DC desde México. Y no, sí, güey, o sea, con los tres números piteros que compras, tal vez, Y que descargas dos. Exactamente. No, está bien, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es la no manera de votar. No te gusta lo que estás leyendo, no lo compres. Claro. No estoy de acuerdo. Pero que aquí pero hay no un te punto. Digas, cuate lo compra y critica. Aquí hay un punto. Este güey, lo que desata esta... Controversia es que muestran sexo casual, después sexo briago, de hecho, sí, ¿no? Sí. Porque en la peda ni se dan cuenta y terminan teniendo sexo. Pero lo nombraron hasta violación, güey. Lo manejaron como violación. Por ley, con un menor de edad, sí, es statutory rape. Sí, rape. Sí, sí, sí. Exactamente. Eso es por ley. Sí, o sea, así la niña de 17.5 años. Sí. Que sea 17 dos días, años, no, dos y 360 11 meses, días. Venga, se te encuere, uh-huh, y te diga... Uh-huh. Por ley es statutory rape. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, no es de que lo estén llamando llamando violación, es porque legalmente eso violación. Sería porque, ajá, lo que ellos argumentaban es de que era una menor de edad. Uh-huh. En el mismo cómic explican que no es una menor de edad. Ahora, a mí me parece deplorable desde la entrada del cómic en el que muestras al superhéroe embriagándose con una vieja que ni sabe quién es y ni sabe si se la... Pero ahí, no, ahí sabe quién es. Eso de hecho, es como que no se llevan muy bien, ya sabes. Vamos, ¿no? Ese es el nuevo patrón de los cómics de superhéroes, porque es el público al que van dirigidos. Sí, sí, sí, sí. Güeyes de entre 25 y 45 años. Claro. Uh-huh. Me parece deplorable. Pero eso no justifica que voy a pedir que corran a Rick Remender, porque no me parece mal escritor. No, es muy o sea, bueno. Me parece deplorable el anécdota que él escribe. Uh-huh. Que no lo puedes tapar, porque son hechos, o sea... Sí. esto que estás diciendo, honestamente, sería una crítica que tendríamos en 1900, no me acuerdo cuando sale Speedy, drogándose. Y eso han de haber dicho. Me parece deplorable que pongan en los cómics a Speedy drogándose. No, ojo. O sea, honestamente, sí hubiera pasado no, eso. No, te voy a decir no, ¿por qué? Porque tú lo presentas drogándose. No, Rick, no te confundas. La idea de haber vuelto a Speedy un drogadicto era para mostrar un punto negativo. Sí, era un punto negativo, pero aparte hay una lucha por parte de los superhéroes, claro, que en este caso eran realmente representados por Green Arrow y Green Lantern, ante esta realidad que termina afectándolos directamente en la familia. Ahora, ¿hace y cómo la van a combatir? La heroicidad en los cómics, en muchos de los cómics. Pero eso no es justificación. No estoy de acuerdo. Ojo, ¿eh? Pero a mí me parece que presentarte contexto, la actitud de que el héroe sí, se embriague con una niña. Mucho. Con una niña, de la que sea, decimos sí. Niña por, no porque sea menor de edad. Queda claro que no es una menor de edad. Una mira, mujer. Y termina teniendo. Y esa es parte de tu cómic de superhéroes. Me parece que eso es parte de otra clase de historias. Y no es por ocultarlo, pero a mí sí, me parece que no tiene lugar en un cómic de superhéroes. A menos que va a ser una historia de la que. O sea, lo que hacía. Lo que hicieron en Green Lantern, Green Arrow. No, o honestamente, la parte de lo que hizo Alan Moore en Watchmen. Que es lo que hemos hablado. Que es el legado malo, ¿no? Pero tiene un trasfondo, claro, y una justificación. Sí. Es el legado malo. Oye, pero que deja Watchmen. Estás quemando, por ejemplo, a Rick Remender, que estoy entiendo que. Pero a mí no me parece que sea mal escritor, de el entrada. Sexo briago y todo, ajá, eso. Cuando vemos que Catwoman, cómo abrió su número en DC Comics. Y lo criticamos. Sí, y lo criticamos abiertamente. Pero, que dije, Winnick, wey, sí, a mí me parece que en un cómic de superhéroes. Ni al caso. Esto no tiene lugar. No, sí. Puede haber romance, puede haber. Sí, vecino. La insinuación, sí. ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Bueno, pero espérate. Recordemos que Spider-Man y Black Cat cerraban la puerta. Y los veías entrar. ¿Talía al Ghul? No, es tan rápido. Nunca hubo claridad. No, o sea, no, pero sí te dicen. No, no se muestra, pero sí se entiende. No, y te voy a decir una cosa. En Son of the Demon, que es una novela gráfica que era para un público diferente. ¡Gráfica! No, es para un público diferente. Se supone que era para un público pero no era mayor de edad. Ah, estamos celebrando. Mayor de edad. Mira, eso es una cosa que quería ver con Vértigo México. Que está usando la técnica de para adultos. La transcripción es. Para adultos. Maduros, la madurez no viene con la edad, ¿eh? Exactamente. La madurez no viene con la edad. Exactamente. Pero y mature es para. La única forma en la que la puedes clasificar es. Para mayores de 18 años. Por edad. Sí. O sea, ahora entiendo. Que están las clasificaciones, ¿no? Que pero. Que no sé si la siguen usando. Sí, rated. Mira, este es rated. Sí. Entonces, técnicamente, ya sabes que los gringos tienen muchos. Ya a esa edad, ¿no? Uh-huh, sí. No, y no es porque digo me parece que es un pecado. No me parece que es un pecador, pero me parece que no es. Demerita al superhéroe. Me parece que no tiene lugar en una historia de superhéroes. Uh-huh. Como decíamos, en el Son of the Demon, te presentan la idea de que. Es el romance, Batman, el amor, y Talía, le ponen. Pero aparte tiene una justificación que es dentro de la historia y la idea de que ella está embarazada, ajá, y va a tener el hijo de Batman. El heredero. Entonces Batman la protege, ajá, sí, y la sobreprotege porque su sueño es darle a ese hijo lo que él no tuvo. Ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Pero aquí es simplemente como que, o sea, vamos, la idea me parece que está fuera de lugar. Ahora eso no justifica que vayamos con antorchas a quemar, a pedir que corran ahora tremendo. No, pero yo te voy a decir de entrada, al que los inicia y a quienes los siguieron, es, lean el cómic. Sí. O sea, véanlo. No, léanlo para que vean que de entrada lo que están reclamando no es cierto. No es cierto. Si les dice, oye, me parece que no tiene cabida, no lo compro, es entonces todo tu derecho. Sí. Y es como que el de a mí no y me mismo gusta. Te contestaría y te no diría, lo voy a comprar modo, y voy a boicotear. Sí, pues claro. Tú lo boicoteas a tu alcance. Si tu alcance es los tres cómics que compras al mes, déjanos de comprar. Está bien, estás en tu derecho. Totalmente. Pero de ahí aquí lances una vendetta y no, ya lo compro. Yo estoy de acuerdo, pero yo insisto, es agenda política y te va. Tiene otro trasfondo, ajá, que no hemos comentado. Es un hombre negro. Eso, a eso iba yo. Con la supremacía aria. Uh-huh. Es la hija del genetista de Hitler. Exactamente. O sea, ese es el trasfondo de ese twist de sexo casual con esto. O sea si te pones justificando, quizá no es la mejor manera de justificarlo. Entonces, ¿sí me entiendes? Están todos los errores ahí. Creo quizá había, un enamoramiento hubiera sido un enamoramiento, de ¿no? De representarlo. Por eso te digo. Porque al final yo creo que no compras un cómic de superhéroes para ver al superhéroe embriagarse y terminar. ¿Quién sabe? Chava que. Discúlpame, acuérdate que hemos comentado que varios de de los nerds. Ajá. Se van imaginando eso en el metro, ¿eh? Disculpa, que les va a salir la Wonder Woman y todo. Para ellos, get a fucking life. Exactamente. Sí, pero me parece que no tiene lugar. Como se va a abrir la puerta del metro chabacano, se va a subir la chica de sus sueños, se les va a sentar en las piernas y cabalgarán felices hasta cuatro caminos, güey, ¿no? O sea, una madre así por el estilo. Ahora, a mí sí, si te pones a verlo ya en ese contexto, o sea, están todos los errores ahí. ¿Por qué? Porque hay alcohol, hay sexo casual de un negro con una mujer blanca, o sea, por donde lo veas. Y sí, exactamente. Si lo quieres ver mal, está mal en todos los sentidos. Y la mejor publicidad que le pudieron hacer es esto, ¿eh? Exactamente. Claro. Mira, eso es lo que no entienden, ¿no? Porque... O sea, porque aparte, el cuate que lo quiso desprestigiar, al contrario. Van todas las miradas hasta a por lo menos leer este número. No, y como sí, lo dice claro, el mismo Remender, o sea, muchas gracias por todo el apoyo. Casi me hacen llorar, casi. Ajá, y lo que más me da risa es la escena al último, cuando están los dos ya en el after, que ella se ve que no le molestó el asunto. Sí, no. Como le dirían a Mauricio Islas, la hija del Puma. Sí. Entonces, y en ese momento dice, ¡oh, es mi padre! Oh, se me hizo muy... No, porque es como, ¡ay! Ya nos cacharon. Ya nos cacharon. Exactamente. Pero ahora te voy a decir una cosa. También está mal ponerlo de ese lado tan racista. Es que es el negro. O sea, güey, al final del día... No es día... mal text. Estoy casi seguro que va por ahí. Sí, la crítica, pero a lo que yo voy es, al final del día son dos personas. Yo, o sea, estoy seguro que ¿qué carajo es el color, güey? Que... Oye, vamos, también hay grupos moralinos que están buscando causas para levantarse en armas. Y simplemente, está bien, que lo hagan. Pero léanlas bien. Sí, o sea, por lo menos de que aquí el argumento que están dando. Tienes que dar un argumento inteligente. Esto es. Sí, o sea, es que es una menor de edad. No es válido. Es que es menor de edad, güey. Te puse en la siguiente página que tenía 23 años. ¿Dónde está lo menor de edad, güey? Antes de que tuvieran sexo, hay un globo que dice: cuando cumplí 23 años, hace ya tiempo. O sea, sí, y te dice que la chava más de 23 ya tiene. Entonces, por ahí no va. Si es por el lado racista, o sea, perdón, güey. Al final del día. Blanco, negro, azul, chino, sí, pues la whatever, racista, es gente, güey. No, por eso, pero yo digo que es más por ahí, porque la... O sea, es la, un republicano. Yo diría que sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué, güey? Es tan... O sea, quieres joder y no tienes argumentos para joder. O sea, tu poco intelecto te dice, es una niña. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, porque leyó seguramente el arco anterior Y se quedó que los 14 años. Las 14 años o algo, vete a saber. Sí. Y si en el momento dijo Remendero, y sabes que porque las 23, magias de los cómics tiene 23, güey, ¿cuál es tu problema? Exactamente. O sea, sí, no. Franklin Richards tiene 8, ya ha tenido 8 todo el tiempo. Tiene 40 años, cumpliendo 8 años, güey. Ya no se parece a Joy. No me queda. No me parecería que necesariamente fue una agenda política, me parece algún o una que está moralino o republicano. Sí. Sí, vamos, o los dos, moralino o republicano. Que ni siquiera leyó bien lo que... Se ofendió el momento que llegó, dejó de leerlo y dijo, esto es una aberración, y ni siquiera leyó la página que seguía. Exactamente, ¿no? O sea, no leyó absolutamente nada. Entonces, oye, pero mira, hay cosas tan... Te voy a decir por qué. En su momento nos hizo un escándalo. Obviamente no existía tanto el uso de las redes sociales. Empezaba el internet, no las redes sociales, o sea, comentarse en foros y eso. Sí, sí, sí. Pero me estoy acordando de Chuck Austin. Ajá. Cuando tuvo sexo, Chuck el Austin. Ángel, con Paige Guthrie. Sí. Y Paige sí es underage. Sí, sí es menor de edad. Paige sí era menor de edad. Pero Warren Worthington tenía el varo y cayó al Senado con eso, güey. ¡Abuela! Cállese. Agarró a Kevin Spacey y le dijo... ¿Cuánto? Sí. Sí, no, y aparte también me queda claro, o eso le dijo a Xavier, hazme el paro, borrarles la mente a todos, que nadie se entere, güey, que aquí no pasó nada. Exactamente. Entonces, pero bueno, nadie hizo tanto pancho. ¿Por qué? Porque la niña era una redneck, y ahí sí, y era blanco, bueno, azul contra blanca, y no importaba, porque los dos eran mutantes y era como si fueran dos negros o qué carajos. Sí, yo sé que lo que acabo de decir se oye extremadamente racista, ajá, pero así se oye de estúpido este tema de, es que es menor edad, güey, lee primero. Pero bueno, después de este rant y de haber insultado a que dice que malditos patrioteros gringos, güey, lee tu Chanoc, lee tus chambeadoras y sensuales o cualquier madre de esas. No, seguramente este o vete a leer manga, mangua, la supremacía o aria, no sé. Va a ser morenazi. Probablemente ahí. ¡Ahí! Hasta el extremo. Sí, sí, sí. Como esos. Sí, sí, sí. Un mensaje para la bandera que nos está escuchando allá en Jalisco, que es muy chida. Sí, yo amo profundamente Guadalajara, pero... Y sobre todo las Jalisquillas. Tú amas a los altos de Jalisco, no te hagas güey. No, y en general, tengo muy buenos amigos en Guadalajara. Uh-huh. A mí me gusta mucho Guadalajara, uh-huh. pero en buena onda, ¿qué tranza con esa bandera morena? No, están del nabo. Por favor, donde los vean, escúpanlos y orínenlos. Y orínenlos. Sí. Al más bandera, puro estilo... Que yo sé que la mayoría de la bandera de Guadalajara y jalisciense es bastante pensante. Ey. Por favor, donde los vean. Escúpanles. Porque aparte con sus peinaditos y sus uniformitos... Más ridículos se ven todavía. Sí. Escúpanles y díganles que lo primero que haría Hitler sería comérselos por estar cafezones. Exactamente. E inferiores. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Sí. No, ¿sabes qué? Es que es grotesco ese asunto. Grotesco, cañón. Grotesco. Ya, grotesco. Pero ya, según eso, ya no existen porque ya... quote un quote, ya no existen. Porque sí, quitaron wey, porque su página quieren, de Facebook porque y quieren ya proteger disculpa. Su chamba. Que sí, no saben, ay, que no. Pero bueno, en fin, después de todo este rant y después de haber mentado madres, hemos decidido que nos vamos a buscar la libertad. Ahora sí con el Hof. Nos vamos con el Hof, nos vamos a buscar la libertad. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom till it can't be has started. Estripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior nos dedicamos a insultar a la bandera, como es nuestra agradable costumbre. Recuerden, hartos programas sobajando a la bandera. A propios y extraños, sí, como no. A propios y extraños. Sí, sí, sí. Y aprovechando que ya saben que este bloque lo promociona Osport Comics, les recordamos que viene el Halloween Comic Fest. Ajá. Y si ustedes quieren participar... Nuevo, novedoso y... Un nuevecito, totalmente. Me acuerdo que empezó con unos Ashcans, ¿no? ¿Se acuerdan que daban Ashcans? Sí. Pero eran muy baratos, eran como de a centavos. Y eran este... ¿De 1 cent? Pues no de 1 cent. No, eran 5 cents, ¿no? 10 cents, una madre así. Una madre así. Ashcans que salían de Archie, uh-huh. De Dark Horse, sacaba los suyos. Sabrina, ¿no? Estaba ahí. De hecho, Sabrina, porque era Halloween y todas esas cosas. Varios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto ya lo hicieron un evento, ahora sí... Exacto. Free Comic Book Month, del estilo completamente. Sí, es, pues es Day, básicamente Day. Day. Sí, es el Halloween Comic Book Fest. Así, el month, solo Osport. Sí, Osport Comics, definitivamente. Pero, bueno, le recordamos que si quieren participar o quieren ser acreedores a algún título de esos, pues busquen a la banda de Osport Comics, ajá, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, mándenles un correo, ajá, un correo electrónico. Para que les digan como para que vean cuáles son las bases, porque tampoco es así de que ay compadre, qué hubo, ya llegué. Eso obviamente es un beneficio para los suscriptores de Osport Comics. Aquí es donde les vuelvo a decir, si tienen tres dedos de frente, ya estarían suscritos con Osport Comics, no estarían peleándose porque les suben los precios de los cómics, o porque especulan, o les se los guardan, se los esconden, o les venden las cosas gratis, como los ojos del Watcher, ¿verdad? Que luego se los andan dejando caer en 50 baros cada uno. Ahora sí que en 50 bolas, así tal cual. Entonces, ya saben, está viene el y la fecha límite es creo que el 15 de este mes. O sea, tienen 8 días para suscribirse y ver si aplica, ahora sí que aplica restricciones, ¿no? Y una vez dicho esto, continuamos. Viene, pasamos un poquito a TV, salió la noticia hoy día lunes que estamos grabando ese chuncho, que se agregan un nuevo personaje a la serie de televisión Arrow en la temporada 3, que es el mismísimo Superman. Y él va a aparecer... No, pero dilo, sí. No es el mismísimo. No, era Superman. Ese güey pero... no me acuerdo, no está en continuidad, güey. No, sí. Acuérdate es... que es como el traje ese que tuiteamos que va a ser subastado de... De Superman... Lo que iba a ser Superman 3, que de se platicaba... De Christopher Reeve, que dicen que se quedó en proyecto y nunca salió. Nada más hicieron las pruebas de vestuario, güey. Exactamente, hicieron las pruebas de vestuario y ese traje se va a subastar. Exactamente, vayan apuntando. Está nuevecito, seguramente ¿sí? Creo que nada más se lo probó una vez, güey. A mí ha de haber sudado nada más con las pruebas de vestuario y los cables para ver si volaba bien, un pedo así. Pero, bueno, obviamente su papel también fue... Será minúsculo, ajá. Ya sabes, como todos saben. Se achicó su papel. Es correcto. Como no pegó en Superman, le dijeron, te vamos a cortar el papel. Sí. Saldrás de Atom. Exactamente, como bien lo dice mi canalito, va a ser a Ray Palmer. La premisa que están dando... ¿Es Ray Palmer? Ray Palmer, es correcto. Ray Palmer. Palmer. Ajá. Sigo sin entender esa afán de DC. O sea, honestamente digo... De sacar tantas pinches versiones y alienar a la gente. O sea, y es lo que digo. Entonces tienes que posicionar muy bien el manto. Ajá. Porque hace poquito, ¿no era chino? Sí, era... ¿Y no era una mujer hace poco? ¿Quién? Atómica era de Tierra 3. No, era Tierra 3. No, no, no. Sí, la que está ahorita. Sí. No, era la que está en Justice League. Atómica. Era la mala. Era la mala. La no, Atómica sí. Era de, no, del Injustice, del Crime Syndicate. Sí. Es la traidora. Sí. Es la traidora, ¿no? Sí, ya no está, ya la mataron, la pisaron. Ya, la pisaron. Luthor en el número 7. Y es lo que te digo. ¿Quién es Ant-Man? Ah, bueno, pero espérate. No. A ver, esto está interesante. No, está muy bien. Quiero, ya que... No, es Hank Pym, Scott Hank Lang, Pym, o Scott Lang. El otro. No, puede ser Hank Pym, Scott Lang o Eric O'Grady. Carnalito, no. I rest my case. No, a ver, dime otros cuatro casos. ¿Cuáles otros cuatro casos? ¿Quién es el Capitán América? Ay, no, Steve Rogers sí te vale madre. O sea, no, una cosa es que tome, es como Batman. Discúlpame, ¿sí? Batman siempre va a ser Bruce Wayne. ¿Por qué es parte de tus argumentos? Eso ya, no. Es que DC, ¿por qué multiplica? No, espérate. América. ¿Cuántos Batmans hay al mismo tiempo? Siempre ha habido un solo Batman, no ha habido cuatro Batmans al mismo tiempo. Eso es lo mismo, Capitán América solo ha habido uno al mismo tiempo. Es un sustituto. ¿Y el Batman es bajo distinto presupuesto? No. Flash, ¿cuántos ha habido al mismo tiempo? Green Lanterns, ¿cuántos ha habido? Y eso es lógico. Green Lanterns, sí, es un es una corporación. ¿Cómo pareja? Sí. No, pero de todos modos. No, pero lo que te digo, el problema es el posicionamiento en ese aspecto. ¿Quién es Human Torch? Ay, solo es uno. Discúlpame. ¿Hector Hammond? No, espérate. Hammond, el original es... ¿Es Hector Hammond? Jim Hammond, es correcto. No, pero espérate. Pero eso ya te estás yendo muy... Pero eso ya te vas, porque ahí sí vas a ver. Ay, Wonder Woman es Hipólita, ¿no? Ya, o sea, no. Sí, güey, no te claves. Donna Troy originalmente era... Porque además, ¿sabes por qué iba con Ant-Man? Es que qué ganas, o sea, ese picarle el DC de agredirlo. ¿Por qué él es el que... Espérate. Déjame, me sigo riendo, güey, porque eso me entretiene mucho. No, me estoy enojando. Nunca cambien, los adoro y todas esas cosas. Ya lo sé, carnal. Por eso seguimos grabando con mucho gusto. Pero ¿sabes a qué va el tema ese? No, yo digo el posicionamiento. De la identificación de un personaje. ¿Sabes a qué va el tema ese? ¿Por qué metes a Tom antes de Ant-Man? ¿No será? Probablemente. ¿No será? Sí. Yo no creo que no será, yo creo que eso es. Más con Ant-Man el desmadre que... Es que ya hay nuevos escritores. Espérate. Escritor, güey. Es algo que quería comentar. Uh-huh. Ant-Man puede ser una película que quede enlatada en esta fase dentro de poco, Sí. ¿Al paso que va? Probablemente. Yo no me arriesgaría con una película, sacar una película con tanto de... Bueno, al paso que va... El famoso Flawless que lleva en el cine... Se va al carajo. Se va al carajo. No puedes arriesgarte. Por una película de bajo presupuesto y bajos ingresos, lo más probable, no puedes arriesgarte. Sí, no. Sería una regada. Yo preferiría enlatarla como productor, pero a mí no me tienen como productor. No sé los números que manejan y no tengo nada. Entonces, mi humilde opinión es que sería mejor enlatarla un año más. ¿Sería si ya lleva 6, why not 7 u 8? Lo puedes poner, de hecho, hasta el último, güey. No sé, o cambiarla de fecha. Sorpresa, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo puede ser que un proyecto tan relativamente pequeño cause el que se le salga de control tan fácil a Marvel Studios? Probablemente porque no tiene alguien de peso dirigiendo. Y un Marvel. Sí. Pero este güey que se me va el nombre. El director. El que renunció. Eric Wright. Edgar Wright. Es un director de bastante peso en términos de comedia. Sí, claro. Entonces. A lo mejor no lo querían tan cómico. Porque más bien, los que se le salen menos de control es cuando tienen directores que traen de televisión, que lo habíamos platicado. Es gente que puede trabajar muy bien dentro del esquema Marvel, que es... Ya hay una maquinaria trabajando. Tú no vas a decidir. Yo te digo qué es el guión. Ahora, haz lo mejor que puedas con esto. Sí, quien hace algo muy bueno y hay quien puede hacer algo medianón. Lo vimos medianón en Capitán América, claro, Winter Soldier, ¿no? Me queda claro. Pero lo que me sorprende es una máquina que ya va trabajando tan bien. O sea, que se les podría haber atorado algo más. ¿Cómo se te atora? Porque aparte la publicidad ha sido malísima para Marvel Studios a causa de Ant-Man. Sí. O sea, es un proyecto tan pequeño, tan pitero, que además tampoco interés tiene más allá del... Hay que ser sincero, el Plain People no sabe de esto, ¿eh? ¿Eh? Plain People no sabe de esto. No, pero lo que voy a decir, en la parte de los trades, de los periódicos, de la industria, etcétera. Sí. Te metes muchas noticias negativas como estudio. Por eso, ¿no? Es un error. Por un proyecto tú pequeño. No tiene muy poco interés más allá de... ¿Tú no lo enlatarías hasta traer algo serio? Honestamente, sí. Honestamente, es que yo te voy a decir, de entrada, desde donde me sorprende. Lo que Edgar Wright quería hacer con Ant-Man no te puede sorprender un mes antes de empezar a filmar. Porque llevabas con él trabajando 6 años. Entonces, ¿no te puedes un mes antes de empezar a filmar? Sí, no. ¿No te puedes sorprender? Sí, no puedes. Una, ¿quién es el director que sabías que ya no te iba a aguantar? O que no, no motherfucker rewrites me, que exacto. Te iba a tomar. ¿Qué es lo que pasó? Y dos, ¿no te iba a sorprender la película que él quería hacer? Ajá. Oye, pero aparte lo remataste con los escritores que dijo que no eran tan serios in-house, que le reescriben el guión y acabas contratando a alguien más que reescribe la estupidez por la que te renunció este cuate. Exactamente. O sea, entonces quieres decir mucho que de cierta manera le das algo de razón a este cuate. Otra es un producto que no entra en ninguna de tus expectativas. Y a mí lo que me sorprende, ¿quién es Peyton Reed, el que quedó como director? ¿Quién es? No acuerdo quién es el que quedó como director. Es que, porque entras de entrada con un quemón encima. Sí, de entrada ni creo que es una papa caliente. No, y de entrada tú lo tomas es... El proyecto este ya es quemado. El proyecto que ya tiró el otro director, que básicamente lo que dijo el otro director es esto es una mierda, esto yo no lo voy a hacer. Bueno, esto no es lo que yo quería ojo, hacer, ojo. ¿No? Acuérdense que en el programa que dijimos de Conan, pasó lo mismo. Sí. Que era que había tirado Oliver Stone. Exactamente. Sí. O sea, también pueden suceder accidentes agradables. Pero, pero entras ya con algo... No, pero ahora imagínate a Oliver Stone habiendo dirigido... O sea, los directores en esos semana que quisieron contratarte dijeron no. Es lo que te decía, es lo mismo. O sea, honestamente, honesta y sinceramente, como dices, sí. Es lo mismo. O sea, Oliver Stone, se la das a Ridley Scott, te manda al carajo. Y terminas con el escritor de Apocalipsis Ahora, que es este cuate, se me fue el nombre, el griego. Sí, Milus, ¿no? Milus. Exactamente. John Milus. Milus. Yo, honestamente, ya viéndolo del lado de ¿no? sí, del fan de cómic, yo creo que a mí me hubiera gustado más ver a un Ant-Man involucrado en Avengers. Ajá. A verlo aparte. ¿Por qué? Porque dices, bueno, está Ultron, que aparezca, le puede echar la mano a Banner, le puede echar la mano a Stark para crear a Ultron, whatever in the morning. No creo que sea necesario ahorita como está desarrollado. Probablemente no, en un principio. No, yo hablo como el fan de cómic. Como o sea, fan, obviamente lo hubieras querido ver. Exactamente. Entonces, pero en la primera película, por ser fundador, junto con Wasp. ¿Todavía no en se esta? Dio, ¿para qué? No lo veo mal lo de Stark, que sea el que origine... No, tampoco. Porque está justificado. Yo no la inteligencia artificial, sí, traes no, esto. Ojo. Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo estoy diciendo como fan del cómic. No, como fan, dices, sí. Como fan de, o sea, la película dices, güey, si Ultron lo hace Tony Stark... O fíjate lo, que no se lo me hace tan mala idea. No se me hace tan mala idea. El Ant-Man ya en otro tenor, no tan ligado a S.H.I.E.L.D. Por el hecho porque de no agotar el concepto. Porque ya de colgarte todo sobre lo mismo, ¿no? Y S.H.I.E.L.D. ya no existe. Recordemos no que si existe, sí existe. O sea, es tan sencillo como decir. Ya, ay, es una célula rebelde. O sí. sea, olvídalo. Lo puedes seguir manejando y siempre sería Juan te llamas, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo se llama? Hammer. O sea, ah, qué padre. Sí. Son S.H.I.E.L.D., ¿no, güey? Sí, güey. Sí. Samuel L. Jackson. Sí, no usa Pacha. Ah, bueno, sí, pero sí, es sí. S.H.I.E.L.D., es Fury. Sí. Es como este. Que Shaft. Salió Ahora está viejo. Ah, es Adam Fury, West. No, me vale más. No, o el Capitán América. Ah, es Adam West, güey. Exactamente. No, yo lo que voy es. Que en realidad, el momento, como fan de cómic, el momento propicio es Ultron, lo ligas a Hank Pym, a Ant-Man. El problema es que no insisto, sabemos, es, lo mismo, es como dice Clarky, ¿quién es Ant-Man? ¿Va a ser Scott Lang en la película? Porque no, ya lo dijeron, está clarísimo, ya no queda... Kirk Douglas es Hank Pym. Es Hank correcto. Y el otro es Scott Lang. Y tú no viste mi teoría, ¿verdad? No, ¿cuál? Que a mí me gustaría hacerla un tipo Fight Club. ¿Cómo? Sí. Que es la imaginación. Es correcto. Sí. Del mismo cuate psicótico. No porque su personalidad estaría muy interesante. No creo que sea tan brillante Marvel. No. Gracias por decirme brillante, carnalito. Pero a mí me encantaría porque al momento que mencionan que Yellow Jacket puede ser el villano, implicaría eso prácticamente. Sí. Que el villano es Michael Douglas. Sí. Es Hank Pym. El mismo Ant-Man original puede ser el villano original. Sí. Y es el que le pone la nueva oposición al que va a ser su sucesor. Sí. Yo lo haría de cierta manera. Y me parecería una propuesta... Honestamente, bastante interesante. Muy... Sí. No sé cómo vaya a ser. Si esa comedia no tiene cabida a mí, mi este aspecto, ¿no? Ahora, vamos a verlo. ¿No? Vamos a partir del punto de ahora, que... A no ver sé si no qué sea. Tan, ahorita, no. Y aparte, Ant-Man no sabemos ni qué sea ahorita. No. Así de sencillo. Ahora, de lo que se había ahorita promocionado. Ahorita es un Frankenstein. Todo, sí. Así de sencillo es un Frankenstein. Sí. Ahora... ¿No es la película que le pasó a Fox de cierta manera, no le pasa de cierta manera con Wolverine? En menor escala. ¿Por qué? Pero es Aronofsky, en un principio, ¿no? traes un plot escrito, entran pero a reescribirlo. Pero no, él no y se, entonces viene a reescribir el y lo pules, ¿no? Más bien, ¿no? No es. Sí, los guiones siempre. No te quedas con el primero, lo sí, más. Uy, tiene como dos o tres. Más. Regularmente. Pocos son los guiones que se van completa. Yo creo que ninguno, güey, así del original. No creas, el que es del mismo director. Ah, puede ser, ¿eh? Probablemente. Pero, te digo, entonces, esa es la cosa. Sí, ¿no? Entonces, me da... Aronofsky, pues, es el mismo, ¿no? Tienes escritores, regularmente tienes escritores en el set que va, te pueden reescribir escenas en el momento porque te cambió la locación, porque se te ocurrió, Steven Spielberg es muy famoso, que hay escenas que se le ocurren filmando. O la improvisación que tiene el mismo Han Solo matando al cuate porque no quería hacer la escena de... De otra vez escena con Jurassic espadas. Jurassic Park mejor, no iba a matar el T-Rex a los Velociraptors al final de Jurassic Park, de la primera. Ahí va a haber una batalla ahí entre ellos, pero se le ocurrió a Steven Spielberg y dijo, oye, aquí es el momento ideal para un regreso triunfal del T-Rex, que necesito es mi protagonista, esto, de algún modo. Entonces se me ocurre que en lugar de eso, pues llegue mejor el T-Rex y se los cargue la muca ahí con él. Entonces tienes... Sí, todo el tiempo tiene si tienes escritores. Eso no es propiamente el problema. Aquí seguramente le cambiaron el concepto. Pasó en Iron Man, lo que se comentó, que nada más estaba el plot y Robert, improvísale, güey. O sea, una de dos, la única manera que pegues, honestamente, con una película pequeña, onda Ant-Man, tiene que ser una comedia brutal o algo que te deje hablando. Onda, un Fight Club o algo por el estilo. Un Iron Man, güey. No, pero Iron Man sí traía varo. O sea, quieras que no traía él varo. No trae tres varos. No está tan pobre. Marvel Studios tampoco. Sí, no le va a dar. Los presupuestos son de 20 millones de dólares. O sea. No. Y traes a. Michael Douglas no cobra barato. ¿Cómo se llama? Pero no te preocupes, acuérdate que Machete tiene también de mucho calibre y peso de lana de actores. Y se produjo con 12 millones. Exactamente. Pero es Machete. Es Danny Trejo y todo puede. Machete recortó los salarios de los cubos de papá. Llegó que recortó el salario. Toma. Machete. Pero bueno, retomando y por lo que surgió todo esto. Sí, muy malo, sí. Por lo que surgió todo esto es porque en Arrows, lo que estábamos comentando al principio del bloque, se anuncia a Brandon Routh como Ray Palmer. Que Ray Palmer aparece como el dueño de Queen Consolidated. Que si vieron si no han visto el final, ya viste el final de la temporada 2, entonces no lo voy a quemar. Entonces no lo voy a quemar, ok. Entonces, lo anuncian como esto. Exactamente. No importa de que va a ser Atom. Exactamente. Bueno, que empiece como Ray Palmer nada más, ¿no? Que aparte, Brandon Routh, al contrario del cine, es altamente carismático. En televisión, sí. En televisión. Muchos lo recuerdan por Chuck. Sí, Chuck 2.0 es muy, muy divertido. Entonces, muy carismático. El villano. No, y en Scott Pilgrim, que es la parodia de Goku. Es correcto. Ajá. Entonces, bueno, además, es algo más interesante. No, mentira, es que también en cine hecho. Pero de Superman sí, no. Está Aoki. Devon Aoki es Katana. Va a ser Katana. Ajá. Donde la recordamos Sin City. Sí. Mijo. Gran. Ella es la gran mijo. Escena. Con mijo. Porque actualmente ya no es. Ya no es mijo. Mijo. Pues, ¿ahora es quién? ¿John Chen? No tengo idea. Sí. Y para los que les gusten esas cosas de Fast and the Furious. Ella salió en la segunda con Paul Walker, donde no sale Vin Diesel. Era la del Mustang Rosa. Pero ahora, o sea, le están echando... Y los escritores de la serie, los productores de la serie de televisión, son quienes ahora van a escribir el cómic de Green Arrow. Y ya anunciaron que Felicity Smoke va a aparecer. Vamos, ya aparece Deagle. Y ahora viene Felicity Smoke, que sí la van a integrar al... Y Ra's al Ghul, que se menciona Ra's al Ghul, que sí sale. Bueno, eso es lo que dicen, no creer. Exactamente. Es lo que hemos dicho, nosotros como Santo Tomás. Pues, ya dije también, no dijeron cuántas veces, viene Nightwing y ya el Rayo McQueen de... Deja, Davis, ¿cuántas veces acá, le dijeron aquí a mi carnalito que veía Smallville religiosamente? Sí, va a salir Batman, sí, y ahora sí sale Bruce Wayne. ¡Es la temporada 8! ¡La 9! ¡Va a salir este Batman! No. Güey, no le han puesto ni la S, güey. Sí, exactamente. No, y era The Blur, en la 9 y era The Blur, güey. No, excelente. Yo ves si la viste, güey, por más que lo niegue, que te quedaste en la temporada 3. Güey, no manches. Pero el, ¿cómo se llama? Digo, lo interesante de esto es cómo en este momento todo el universo televisivo de CW, de DC, gira alrededor de Arrow, está girando alrededor de Arrow. Pues por supuesto, es el éxito televisivo que tienen, uh-huh, y tienen que adaptar varias de las cosas que están en ese universo. Sí. Hay una cosa también interesante, digo, aprovechando en esta revoltura que estamos haciendo como... ¡Su collage! Sí, sí, sí. Pacific Rim 2. Claramente dice que no va a ser la misma cosa que nos presentó. ¿Hace bien? Uno, muy inteligente. Si le podemos analizar, que va a tratar de subsanar algo que no gustó en el público americano o que no les llamó la atención. Uh-huh. Dos, la intención de hacer franquicia. Uh-huh. Sí, claro. Sí, ¿por qué? Te va a dar historia, secuela de los cómics. Uh-huh. Okay. Te lo dice. Y viene una serie animada. Y la serie animada. Viene cómics, serie animada y la película. Y creo que salen antes estas dos. Ajá, sí, antes que la película. Que sí. La película. Sí. Entonces dice, en este entorno, con los cómics y con lo que es... la serie animada, te voy a dar el punto de partida de lo que sigue. No, y aparte era muy interesante, lógico, ¿no? A ver, vamos. Lo empezaron a hacer en Matrix, ¿no? Uh-huh. En cierta manera. Sí, con Animatrix, ¿no? Sí, sí, sí, con los websodios. Pero ahora también algo muy interesante y muy inteligente por Guillermo Saladito del Toro. Ajá. ¿Qué justificación puede tener? O sea, que también vamos a ponerlo de esta manera. Pacific Rim no es una película, es una película que llegas, dejas el cerebro afuera y te pones a ver a monstruos contra mechas, güey. Lo que te importa ahí son los madrazos, ¿no? Por supuesto. Entre los monstruos, ¿no? Pero si ya sellaste el riff donde salían los monstruos estos, ¿qué caraja justificación? ¿Qué le puedes hacer diferente? O sea, porque también la idea es hacer algo diferente. Nuevos, ¿no? Kaijus, nuevos mechas. ¿Más grandes? ¿Más mejores? No, ¿más grandes para qué? ¿Más madrazos? No, ¿para qué? Más trama distinta, un enfoque, como dices, yo creo que es... Oye, pues ahora voy a invadir yo allá. El mundo de los... ¡Claro! De los Kaijus, o sea, no sé, hay 10,000 opciones, o sea... Entonces vamos a que partan de las caricaturas, güey. A Godzilla lo mataron en la primera. ¡No! No me digas. Güey, ya no va a salir. Ya me lo quemaste. Yo toque ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué más? No sé, güey, pero... Se fue a destruir Manhattan, güey. Se fue a poner huevos en Manhattan. ¡No, no, no! Sí, güey. La secuela. Güey, sí, no terminó la de Matthew Broderick. ¿No terminó poniendo huevos en Manhattan? Méndiga lagartija. Lamentable. Yo le puse huevos a la película, güey. Toma, y no la vi. O sea, güey, no manches. Pinche película lagartija jariosa, güey. O sea, no manches, güey. Y tú ya me quemaste el final de la primera. Nunca la había visto, maldito. Me acordé de una película gloriosa. De esta mujer, ¿cómo se llamaba la clásica? Ay, se me está yendo el nombre. Mala madre de las años 70. Pero bueno, el chiste se llama Las pirañas no aman en Cuaresma. Esa va para. Y se la vega. Esa está en tu biblioteca sin falta, güey. Seguro. Sí, sí, sí, sí. Si no la descargas, güey, te vale. Que vean que tenemos cultura aquí. No, bueno, sí está cañón. Pero, o sea, vienen cosas interesantes, vienen cosas chidas, tanto en cine. A mí me sigue llamando, como dices, la atención el hecho de que DC esté sacando primero en televisión, en personaje recurrente, a Ray Palmer de Atom. Que ojo, no presenta así a The Atom, no es ya el personaje, no es el superhéroe. Es Ray Palmer, el doctor Ray Palmer, que es el nuevo presidente CIO de Queen Consolidated, que tiene un plan muy particular hacia el área de research de Queen Consolidated. Ajá. Es lo único que han dicho, no creo, porque también por ahí se lee, ¿no? Es que ya va a aparecer The Atom, otra máscara, para otro spin-off. No creo, honestamente, que The Atom pegue para spin-off, honestamente. Bueno, quién sabe, ahí le romperían la m*** a Marvel, así te lo digo, ¿eh? Porque como va a salir antes la serie de The Atom, güey, que la película creo que salga, ojo. No. O sea, para que no pongan palabras de cosas que no apoyamos, pero... Sí. A como veo, va a salir antes eso que la película de Ant-Man. Sí, es muy probable. ¿Dónde empieza a firmarse el próximo mes? Es que eso es lo que me extraña. ¿Lo dices como aseveración o como interrogación? No, porque no la han movido. Ah, okay. O sea, la fecha no se ha movido. Y eso está clarísimo. Bueno, la puede, pero es como dice Zico, la puede filmar y la pone en la tarde. No, pero espérate, empieza a filmar y acaban de contratar al que cuate que va a reescribirla. O sea, tiene una semana para hacer la GPX, o sea, no entiendo, o sea, o hay chance una parte, o no sé. O los van a tener en el set, reescribiendo en el set, o sea, de entrada, ¿Cómo dice? No sé si sea un desastre, pero de que se le salió de las manos... Cañón. Una película... Pitera. Pitera. Es como si DC dijera, se me salió de las manos la película de... De Atom. Honestamente, de Atom, güey. O sea... Es, ¿cómo, güey? Explícame. ¿Cómo se te sale de las manos... La película eso? De Cyborg, o la película de Cyborg, güey, ¿no? Tantos años... trabajando en ella. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, yo no entiendo, después de 6 años de armonía, de decir, somos sí, lindos, la vamos a hacer, está poca madre, presentaciones de cosas. Dos meses antes dices, no, a la mierda. Sí, no. No me gusta lo que estás haciendo. Ah, sí, pues a mí no me gusta tu mierda, vale, esa, ya me voy, renuncio. Bueno, ¿no les pasó a Fox? ¿Con quién? ¿Daredevil? No. Que perdió los derechos ya cuando tenía al director, tenían esto una semana antes de grabar. Se fue el director y dijo, ¡mierda! No, he perdido los derechos. No, pero el problema ahí eran los derechos, no era... Por eso, pero no pudieron arrancarla, eso no más, porque perdieron los... No, perdieron los derechos, o sea... Se por les... eso, o sea... Ellos lo que decían nada más es, necesitamos... Yo estoy seguro, no se va el director. No creo, el problema que ahí tenían, yo creo que ellos confiaban en que iban a poder renegociar los derechos. Sí, sí. Y se les fue este director, y se estaban, me fue, ¿cómo se llamaba? Pero no, el tema no fue el director, el tema era literalmente... Los derechos. El tiempo sobre los derechos, o sea, el tiempo, ¿no? Sí, de, oye, se nos comió necesito, el tiempo de estudio, ¿no? Estamos trabajando, está poca madre la idea, ya tenemos todo. No, manito, que me... Extiéndeme tantito. No. ¿Sí? Ese fue el problema que okay, tuvo... Ok, te extiendo si me das a los Skrull y a... 6 años Steve trabajando Sorcer, ¿no? Tu película, sí, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y va de retro, güey, ya dos no. 2 meses antes es... Ya no. Todos va la... Ya tengo elenco, ya tengo todo. Ahora, imagínate que eso resulte el exitazo, güey. Y el nuevo superhéroe, el nuevo pues paradigma sí. Del superhéroe sea Vamos, Ant-Man. Puede resultar eso. Por no eso te decir. Digo, tienes que hacer algo. No puedes decir la película es un desastre sí. Porque no lo no sabemos. No sabemos. Lo que podemos decir es, la producción es un desastre. Muy caótico. Estoy de acuerdo contigo. Y habla sí, muy mal. Ahora, el problema es que se volvió caótico en un par de meses, güey. Como dices bien, no. 2 meses. No, hay que ser sincero. 6 años es caótico. Pero 6 años iba avanzando. No, porque se paró 2-3 años. O sea, ya desde ahí hay mal. Porque no todo el tiempo fue avanzando la película. Hubo huecos en la película. Pues en los que Edgar Wright trabajaba en otros proyectos, pero continuaban. Y ojo, Ant-Man no era una prioridad. No. Entonces era... Hasta que lo anunciaron oficialmente. Sí, vamos. Y llega el momento en el que tienes todo, es cuando decides... Ya no. Creo que no. Lo que tú quieres hacer creo que no es lo que quiero. Oye, ¿no me lo pudiste haber dicho hace 6 años? Sí, gracias por echarme a perder 6 años de mi vida, güey, encadenado a este proyecto, pues, ¿no? Echarme, o sea, perder el tiempo, al final, ambas partes. Sí, sí, sí. Porque también el tiempo lo pierde Marvel Studios, porque claro, estoy seguro que claro. Ahorita si ellos quisieran haber tenido el proyecto mejor trabajado. Pero también, si vas a hacer esos cambios, ¿no los pudiste haber hecho hace un año, hace seis meses? Sí, no, a 2 meses antes de la pres. O sea... Antes. Es antes muy raro, o sea, me que suena... ibas a empezar a filmar, antes que este cuate estaba emocionadísimo. Porque, o sea, antes de todo ese desmadre, tienes que solucionar esos problemas, punto. Sí. Sí, o sea, ¿no? Que es me parece muy raro el caso, ¿no? Porque aparte no es la forma... Vamos, me parece que ha arrancado proyectos mucho más complejos Marvel Studios en menos tiempo que la bronca que trae con Ant-Man. ¿Por qué traes una bronca con Ant-Man? Ant-Man. Es la piedrita en el zapato. O sea, hiciste cualquier mierda con las películas de Iron Man, te valió la 2 y la 3. ¿Te preocupas por Ant-Man? No, ahí sí está. Y tienes un director al final considerablemente competente. Güey, se aventaron Guardians of the Galaxy sin tanto... güey, es como decir... Guardians of the Galaxy, sí, claro, no, pero es un no, proyecto No, y un así. Proyecto sí, mucho más complejo, güey. ¿Por qué? Porque involucra efectos especiales. Exacto. Que tienen que ser buenos, no piteros. Sí, sí, sí. Buenos. Muy buenos, diría yo. Excelentes. Ay, wey. Sí llegó. Mira, sí llegó el alma de la fiesta. Ya llegó aquí. Viene integrándose ya al final del bloque. Como siempre, atinado, el buen paladín. Ahora sí, saluda. Buenas noches. Seguramente si llega más temprano algún día podemos hablar de más. Sí. El lunes. No, hoy porque se me atoró uno. ¿Qué se te atoró? ¿Qué se te atoró hoy? El trabajo. Ah, ok. Eso es bueno. Con trabajo se te atoró. Ok. Eso del burlesque no deja. No, exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y recuerden que... Es Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, vamos y venimos. Super Friends, the legendary superpower show. Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, ya estamos de regreso, se sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. En el bloque anterior ya hicimos nuestro siguiente rant, hoy es el programa de los rants. Ya anunciamos que, bueno, ya comentamos que se hizo el anuncio de Brandon Routh como Ray Palmer en Arrow, la temporada 3, de Devon Aoki como Katana. También los productores estuvieron comentando que se iba a tratar, que se iban a presentar más personajes de Birds of Prey. Ajá. En esa temporada ya está Katana, que es de los de, en el New 52 es miembro de Birds of Prey. Uh-huh. También todo eso lo vamos a ver en los flashbacks, que ya no van a ser de la isla. Ya está en Hong Kong, Machine. Dejaron descansar a Deathstroke, qué bueno, porque si no hubiera sido así como la kriptonita destructiana de la semana, el Mirakuru de la semana. Qué raro que una serie que está siendo tan expansiva dentro del universo DC, uh-huh, incluyendo personajes como Flash, sí, pero que realmente su, su punto central, el peso de donde surgen todos los demás, sea Green Arrow, ¿no? Sí. O sea, ¿qué importancia le da al personaje de Green Arrow? Pues la falta de Batman. Es que esa es la bronca, porque sigue siendo y se está basando mucho en Batman, en muchas cosas. Sí, es una versión... Esto es como una serie bien hecha de Batman. Ajá, ¿no? Exactamente. Pero que funciona muy bien siendo Green Arrow. Sí. Y... le han sabido dar el twist o adaptarlo a donde debe ido, estar. Ha ido progresando. Exacto. Ha ido progresando muy bien. O sea, no. Por ejemplo, lo que yo comentaba, que a mí no me, lo único que no me parecía en la primera temporada era la falta de máscara. Así como que, ay, sí, güey, me pongo grasa para zapatos en los ojos y ya nadie me reconoce. Es, o sea, no una manches, serie, ¿no?, que también, o sea, obviamente ha sabido oír las demandas de la gente. De cierta manera, ya tenían la idea, no, pero, por ejemplo, La Máscara seguramente no lo traían contemplado. Oyeron críticas y dijeron, pues, ¿por qué no? Why not? Y bien, bien justificada, y justificado. Exactamente. Ahora, digo, aquí no es para insultar ni agredir a nadie, sobre todo a los fans de Marvel. Que yo creo que ese es el, lo que siempre hemos dicho, yo creo que esa es la pequeña diferencia entre Arrow y Agents of S.H.I.E.L.D. Es que no son comparables, pero bueno. No. A lo que yo voy es la cuestión de la falta de superhéroes. Estás hablando de de series basadas en cómics. Ergo, cómics te implica, o para el plain people, o de hecho para algunos fans, es dame superhéroes, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque hasta en las mismas caricaturas, te voy a poner de ejemplo, en Earth Mighty Zeroes, en Avengers, ajá, S.H.I.E.L.D. formaba una parte fundamental al centro de todos los Avengers, bueno, no todos los Avengers, pero de la historia, era mucho con S.H.I.E.L.D. Ajá. Entonces, sí, estás viendo esa interacción entre S.H.I.E.L.D., S.W.O.R.D., que en el espacio y todo esto, y veías a los superhéroes. También muy claro me queda que no íbamos a ver nunca al Capitán América, Thor, Iron Man, ni nada así por el estilo, ni en cameo. Ya porque... viste a Sif, por sí, ejemplo, ya viste a... Pero son los que cobran barato. No, porque está Samuel L. Jackson, papá, y baratos no creo que, bueno, sea tampoco. ¿Cuántos episodios salió Samuel L. Jackson? De lo que haya salido, o sea, sí te lo dan. Uh-huh. O sea, está tratando de oír a la gente, están corrigiendo sus enmendando sus errores. ¿Por qué? Porque vieron que la gente está demandando más series como tipo Arrow. Exactamente. O sea, y Arrow está tratando de echar expandir el epítome, mira, obviamente, mira, con Flash. Creo que nunca supieron... Fue una serie mal... dirigida o mal estructurada. Mal realizada. La idea, yo insisto en que me seguía pareciendo muy buena la idea de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Como termina una serie... bien, bueno, no muy bien, termina ancla, bien. Ancla, digamos, sí, del universo fílmico de Marvel. Y se entiende. Pero fue mal desarrollada, eso nos queda claro. No, y obviamente... corrigiendo. La corrigieron. La parte importante de Marvel en televisión me parece que es lo que va a venir con Netflix. Sí, es correcto. Vamos a ver qué es lo que van a hacer con Daredevil. Es la que me parece ese es el proyecto más interesante. Sí, claro. Porque aparte ya tuvieron un modelo como Arrow para... ver qué puedes tomar y qué no. Sí, obviamente. Pero no. Ya hay un modelo. Ya no puedes caer en el que hicieron eso y lo ya copiamos. Tienes el modelo fallido que fue la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá, qué ojo. Entonces de ahí. Hicieron bien, ocuparon bien el mid-season para empezar a corregir esos pequeños errorcitos, ¿no? Como dices, Ahora, otro de esos excesos de Marvel Studios que me parece que va a ser el Agent. ¿Cómo se llama? Agent Carter. Sí. Uh-huh. Ese me parece uno de sus excesos mal dirigidos. Pero que les puede ahora resultar. Sí. Esperemos que les resulte. Esperemos que les resulte. Pero me parece de entrada un exceso mal. O sea, vuelves a hacer una serie de lo que nadie le interesa. Uh-huh. De entrada tienes algo difícil. El vender el periodo, una serie de periodo en la Segunda Guerra Mundial, de entrada no es fácil. No. A menos que sea una película de guerra. Incluso las películas tienen sus... asegúnes. Como el Capitán América. Lo criticaron, muy bien. Uno y muchos lo criticaron. Indiana Jones funcionaban bien, claro, pero es difícil vender el periodo. Ahora va a ser una serie sobre el personaje que a nadie le interesa ver, que nadie pide ver. Sí. Y que al final no es tu mundo de superhéroes. A la gente le interesa ver a Iron Man, le interesa ver a Robert Downey Jr., le interesa ver a Thor, le interesa ver al Capitán América, que es un poco... Pido, lo que, o sea, me parece uno de sus excesos, teniendo algunas otras posibilidades interesantes para televisión, como lo podría hacer el mismo... Vamos, Daredevil me parece una muy buena idea. El mismo Luke Cage me parece una muy buena idea. Yo creo que la elección de todos... No, la elección está muy inteligente. Hasta el Moon Knight en televisión, normal, así tipo onda... Podría funcionar, funcionaría muy bien. Pero yo creo que ahorita la elección de estos... O sea, Jessica Jones, que era una serie que Bendis había tratado de vender a cine y esto y a televisión, hasta ahorita le pegó. Pero es interesante, ¿por qué? Porque es la manera de meter a Luke Cage, de relacionarlos, hacer la interacción. Y lo más es una detective, el otro es un justiciero de barrio y el otro ya es un superhéroe, Daredevil, como tal. Y fíjate, aquí lo importante de todo esto ahorita que mencionas a Luke Cage es que no es por equidad de género, no es por cumplir unas cuotas, no. Es porque es un superhéroe. Es que eso es lo que bien posicionado, ajá, que la gente reconoce. A lo mejor no es así. Es un personaje de culto importante. Por eso yo apoyé a Cyborg con la Justice League. Porque se me hacía que no cumplía una cuota de género. Es un héroe que ha estado años trabajando. Sí. Probablemente el más reconocido abajo de Jon Stewart, que ocupó una gran popularidad a partir de las caricaturas. De las caricaturas, exactamente. ¿Qué es lo que te digo? Es el problema. Cuando dicen, es gay. Y no sabían ni quién era gay. Eso es lo que te decía. Ajá. Que no es lo mismo. Por eso te dije, Capitán América, bueno, tú dirás que es gay, pero bueno, sabemos que es Steve Rogers, ¿no? Él lo dice. Sí, me entiendes, ¿no? Él lo dice que es gay. Él dice que es puñalísimo. Yo hablaba de casos como Flash o como Green Lantern, que sí es demasiado que la gente normal no sabe ni quién carajos es. Entonces sí, porque dicen, oye, es negro. No. Es gay. Ay, con wey. Flash yo creo que no tienes el... No, con Flash no tanto, pero Green Lantern sí es con Green Lantern creo fuerte. Que algo pasó con la serie animada. El problema fue la serie animada, versión anterior, ¿no? A lo mejor es simplemente... Y la versión del viejito que lo resucitan y es el de la película. Que estamos hablando, obviamente, de Hal Jordan. De Inutilese, claro. Ahí yo creo que ese es el problema. Uno de los muchos problemas que se tuvo con Green Lantern es que no tomaron en cuenta que para la generación a la que iba esa película... Hal Jordan no era el común, el conocido. Era Jon Stewart. ¿Por qué? Por el gran éxito que tuvo la serie animada, el Justice League Animated. Sí, yo creo que Hal Jordan sigue siendo tu Green Lantern más clásico. Sí. Te ayuda, güey, por la única razón por la que Jon Stewart era Green Lantern en cumplir Justice cuota. League era cumplir cuota de género, ¿eh? Por supuesto. Bueno, así surgen. Y esa es la razón por la que yo también creo que está Cyborg en la Justice League. Bueno, y no vamos a hacer probablemente uno que no cumple cuota de género. Es el de Stan Lee, porque tiene justificación que vas a África. T'Challa. O sea, T'Challa. Ah. Ajá. Black Panther. Sí, no, porque cuando surge T'Challa, los Fantastic Four estaban persiguiendo al ojo del diablo. Ajá. Y llegan a Wakanda. Exactamente. Ajá. Entonces, ahí sí, pero vamos a ser sinceros. En ese entonces, el cumplir cuota de género era algo que les valía los cómics. En el cine no. Ajá. Es una cosa que tienes que cumplir ahora. Quieras que no. Y ya los implícitamente también, sí, los cómics también. Necesitas tu cuota de personajes gays, de personajes de diversidad, claro. De personajes afroamericanos. Ajá. Ya necesitas ir cumpliendo cuotas. Esa cuota la cumple Cyborg en Justice League. En Teen Titans no tanto. Fue más, mostró la diversidad muy al estilo X-Men. Sí. Que esa yo creo que era más que otra cosa la tirada, ¿no? Ajá. Quitar así al Fab Five, que eran todos caucásicos, sajones, lindos, bonitos. Y te ponen al alienígena, que curiosamente es así como amarillona, como... Ajá. Ajá. Obviamente Raven, que te viene por la onda hindú. Está el afroamericano y obviamente como los clásicos, ¿no? Exactamente. Como X-Men hiciera, ¿no? Creo que ahí es distinto. Y que funcionó muy bien. La diversidad, que aquí sí fue claramente... Necesitamos un negro. Sí, o sea, órale, ¿cuál? Y que decidieron... Yo insisto, a mí no me termina de convencer Cyborg en el Justice League. A mí. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien. A mí no me termina de convencer. Ah, yo lo... ¿Por qué? Porque así, yo soy fan de Titans. Yo entiendo que soy fan de Titans, pero curiosamente... Tú lo conociste así por el Challenge of the Super Friends. Por supuesto, claro. Entonces, o sea, se justifica. Creo que por ese lado encaja. Sí. Lo que te digo. No, sí, yo también creo que un poco por ese lado encaja. El cuate se me hace un comodín. Porque técnicamente... Es el más grande de los Titans. No, es el único güey que ha estado repitiendo a pesar de que ya van 3 generaciones de Titans, güey. Y ojo, aquí hay algo interesante. Cuando surgen Teen Titans de Wolfman y Pérez, The New Teen Titans, o los nuevos seres juveniles, Victor Stone es el más grande, el de mayor edad. Ajá. De hecho, él es casi no teen ya. Pues está over the edge. Es como Jet Black. Ándale, ándale. O sea, es almost early 20s. Ajá. Ya chupaba y atoraba. Ya estaba atorado, güey, pero bueno. Entonces, en ese aspecto sí no es tanto el teen. Y aquí ha sido así como que el patriarca de las diferentes generaciones de los Titans, ¿no? O por lo menos el más constante, porque recordemos que hubo un tiempo en el que Donna Troy no estaba, que es cuando le quitan el Wonder Girl y lo convierten en Troya. Wally West ya no estaba porque ya era The Flash, ya no era Kid Flash. Ajá. Roy Harper pues andaba en sus ondas de drogas y trabajando para el CBI y Arsenal y todo el rollo. Aqualad tenía sus broncas del Morning con Tula, etcétera, etcétera. Entonces, y el Nightwing, hubo números, bastantes números en donde Nightwing no aparece en Teen Titans. Ajá. Porque estaba buscando a Raven, que estaba perdida. Entonces, así como que el único constante había sido Cyborg. Entonces, como dice Rick, por presencia, por constancia, pues sí, Cyborg siempre fue un personaje reconocido. Y recordemos que en los 80s y principios de los 90s, los dos bueno, uno de los dos títulos que más vendía para DC Comics eran los Teen Titans. Sí, claro. Por arriba de Batman, por arriba de Superman, por arriba de Justice League, por arriba de lo que quieran, eran los Teen Titans, y curiosamente la Legión de Superhéroes. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? En ese momento, pues sí se vuelve así como que el personaje pues más reconocido, ¿estás de acuerdo, no? Sí, por supuesto. Entonces, yo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que esté mal que lo hayan metido. A mí simplemente, Victor Stone no me convence como como personaje de la Justice League. Porque al final del día, para mí sigue siendo un Titan, ¿no? Ya deja el Teen. Porque de hecho, en las siguientes encarnaciones de los Titans, cuando ya vuelven a poner a los originales, te vuelven a poner, lo vuelven a jalar hacia los Titans, lo quitan de los Teen Titans y lo regresan a los Titans como tal. Entonces, y teniendo personajes como el gran Bronze Tiger, güey, que es un personaje negro ya muy reconocido, que le ganó a Graviton, creo que van 2-1 a favor Bronze Tiger. O algo así por el porque estilo. No, más votos que tres. Sí, no, sí. Ay, solo votamos nosotros, exactamente. Pero... O por ejemplo, un personaje negro femenino, como fue Vixen, también, que wow, o sea, otro nivel. O alguien que sí lleva el primer personaje negro de los cómics en DC, que fue Black Lightning, ¿no? Black Lightning Man. Que entonces ahí sí. Lo que sí no supe es qué tan bien desarrollado o qué tan bien hecho estuvo cuando lo pusieron en el Justice League después del One Year. En el relaunch del Justice League. Ese sí, ahí me perdí. ¿Cuál? Totalmente. Antes del Final Crisis, él era parte de la Justice League. Pues es que ahí ya para cubrir cuotas está medio complicado. Para mí al final la Justice League, si somos honestos, son principalmente los cinco. De ahí viene Marciano. Aquaman, de ahí viene el Marciano, de ahí viene Green Arrow, de ahí viene Black Canary, Satana, de ahí viene Satana, Hawkman, de ahí viene Hawkman, de ahí viene Atom, pero los principales son cinco realmente, sí. O sea, es como los Avengers, ¿no? Que si le quitas a Iron Man, Thor y Capitán América, son los tres, ¿no? Yo creo que los tres son los que te dan consistencia de... Ahora, que algunas lo dije. Unas alineaciones piteras, las más piteras siempre ha sido prácticamente cuando no hay ni uno de esos tres. Como la de Hércules, Namor, Black Light, el Black Knight. Fantastic Four, inclusive. ¿Sí? O sea, no. La puedes vender con los Big Three, ¿no? Eso puede ser suficiente para hacerlo un Justice League. Sí, con Batman, Batman, Superman, Wonder Woman. Ajá. Que era lo que comentábamos para Dawn of Justice, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Quítate de broncas, mételos a los tres. Pero, la verdad, Justice League al final son los cinco pilares importantes del universo DC. Y de ahí que hay varios que, han tenido un lugar importante. Es más, yo me diría, la versión que regularmente pone Alex Ross es muy grande. Sí. Pero los que él dice son Silver los Justice Age. Leagues. Esos son los Justice Leagues, o sea... Que es Green Arrow, Black Canary, bueno, obviamente quitando a Victory, ¿no? Ajá. O sea, tienes a los cinco. Que es Batman, Superman, Wonder Woman, Flash y Green Lantern. De ahí te agregas obviamente a un Green Arrow... Y obviamente te jalas a Black Canary. A Black Canary. De ahí él pone mucho, Aquaman, él pone mucho al Red Tomato. Sí, claro. Tienes a Hawkman, tienes a Satana, Plastic Man. Porque Alex Ross se pone mucho a Elongated Man, a Ralph Dibny, sobre Ilo Bryan. Lo que pasa es de que creo que Elongated Man fue más tiempo un Justice Leaguer. Porque aunque... Plastic Man llega hasta Grant Morrison. No, según yo llega desde... No, ya había sido Justice League. No, según yo no. Porque es, de hecho, cuando el traje negro con rojo que usa Ralph Dibny, a lo mejor por ahí te estás confundiendo. No, porque aparte el clásico es el moradillo. Sí. Es el moradillo. Sí. Y pero, de hecho usó máscara Elongated Man. Pero se la quitó porque fue el primer superhéroe que dijo, yo quiero ser reconocido, pública, sí. Yo quiero ser famoso. Primero lo primero, la fama y el dinero. Ajá. Entonces, pero un poquito como, o sea, los Avengers necesitas a los tres claves. Ajá. Y tienes importantes alrededor, como yo creo que tienes a Hulk, tienes a... ¿Qué te gusta? ¿The Wasp? Ant-Man o alguna de las versiones de Hank Pym. Es Hank Pym, es Ant-Man, es Hank Pym. Puede ser The Wasp, puede ser Yellow Jacket, puede ser sí, Giant Man, Goliath, lo que quieras. Puede ser Hank Pym, ¿no? Digamos, lo que Avengers te lo vuelve Avengers uh-huh. es... Capitán América, ¿no? Iron Man y yo no descartaría honestamente a Quicksilver. Scarlet Witch. Y Hawkeye. Okay, ¿sí? El Cookie Quartet. Ajá. O sea, el Cookie Quartet con los originales. Los mejores suplentes que han existido es el Cookie Quartet, tal cual. Sí, porque de ahí en fuera, honestamente. Y es suplentes porque quedan al mando del Capitán América, que también que es un tampoco suplento. Es original. No. Aunque se le considere como tal. Se le dio el estatus, ¿no? Per se. Sí, digamos, el estratega del equipo, ¿no? Digamos que es el que le dio la consistencia. O sea, también llegó el número que 4, ¿no? Sí, 4. O sea, 4 veces practicantes. Sí, sí, sí, es original, ¿no? Es casi founding. Member. El Cookie Quartet es el 16. Curiosamente podemos hablar de ese difícil el shake que se da. Sí, porque 16 números que pone Stan Lee, sí. O sea, es impresionante. Porque también recordemos que Hulk, digo, no puedes considerar tan fundador a Hulk, porque fuera de el primer número se la pasan correteándolo. Los otros dos, el 2 y el 3, se la pasa peleándose contra ellos y contra Namor. Ajá. En el número 4 es cuando llega el descongelan al Capitán América. Y ni siquiera aparece Hulk porque salen los marcianos estos, cabeza de jote, ¿ah? Con sus cámaras raras. No, no tiene cabezas de jote que les quitan la cámara y acá parecía Celery, güey. O sea, así que dices, qué trampa con su vida, ¿no? Entonces, ¿sí? Y es a partir de ahí cuando se le da el estatus, que en ese mismo número se convierte el Capitán América en Vengador. Que le dicen, sí, tú vas a ser Vengador y sí. Y en el número 5 se empiezan a pelear otra vez contra Hulk. Creo que los primeros 15 números son contra Hulk, ¿no, güey? No, hasta el número 9, ¿no? El número 9 ya es contra Wonder Man. Sí. Contra Simon, ¿no? Pero sí, digo, y definitivamente yo creo que el roster del Justice League puedes tener o no tener a un Batman, pero si tienes a Wonder Woman y a Superman, te funciona el resto del equipo, ¿no? O sea, o puedes no tener a Superman, como muchas veces pasó, que de repente Superman, pues ni fu ni fa. Ajá. Pero esa no es la verdadera. La verdadera Justice League son los super amigos. O sea, bueno. Sí, con Marvin y Wanda. Jaina. No, con Marvin y Wanda, güey. Y Click, no sí, joder. No. No joder. O oh, Wonder Dog, güey. O sea, güey. Pero esa es la Justice League, o sea. Vez que tienes. ¿La de la era del satélite? ¿Te sirve? ¿Te funciona? Mira. ¿Qué es la de George Pérez, güey? La que no cada es. Quien, es la que Detroit. No es. La que no es son los Teen Titans que fueron hace poco. No, la de Detroit. No, y tampoco la de. La de Detroit. La de Oaxaca. Tampoco es un Justice League, güey. O sea, seamos honestos. Es, sí, ¿no? Una era, ay, qué cagada. Sí, qué diferente. En su momento fue muy exitoso. Porque aparte venía todos los superhéroes de ser Grim and Gritty, güey. Pero eso no es Justice League. Justice League es Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern. Y sigue sumando, ¿no? Sí. Martian McHunter hasta ahorita ha dejado de ser un Justice Leaguer, pero siempre lo no, ahorita ya está en Justice League of America otra vez. Bueno, United. Pero ya no es del... Sí, de las machines. Ha rodado por todos lados. Sí, sí, desde sí. Desde Stormwatch. Sí, claro. Ahí surgió en el nuevo 52. Exactamente. Pero, vamos, eso es lo que te hace un Justice League, ¿no? Una Liga de la Justicia. Nadie le interesa ver... Ni a Booster Gold, ni a Blue Beetle, ni a Guy Gardner. Ni a Fire. Porque ese güey no es Green Lantern, es no, Guy Gardner, sí. ¿No? Es Fire, Ice. Es Warro, que diga, Warrior. ¿Mm? Uh-huh. Y honestamente, Lantern, ¿no? Alguien que iba medio de relleno, ¿no? Que haya quien se ofenda, es el Martian McHunter. El Martian McHunter, nadie iba a verlo a él. No, ni por error. Yo insisto, lo sacas de la ecuación y... Pero que curiosamente, igual que Cyborg... Como lo acaban de sacar ya de la ecuación, porque ya realmente... Sí, ya no funciona. Pero, no te pero ya deja de funcionar en la ecuación, o sea, o más bien deja de afectar un tanto en la ecuación, porque tienes a la Justice League, bueno, y al Musulman, ¿no? Pero, en el... Curiosamente, igual que Cyborg en los Teen Titans... El Martian Manhunter fue el personaje más constante porque iba, venía Superman, Wonder Woman, Batman, sí, Aquaman, Green Arrow, iban y venían. Y el que se quedaba era el Martian Manhunter. De hecho, en la época en la que lo agarra el Justice League previo a la muerte de Superman, cuando le empieza a escribir Dan Jurgens, que saca a, quote unquote, lo saca de la liga, que al final termina siendo Bloodwing. Se sentía rara la Liga de la Justicia después de tanto tiempo sin un Martian Manhunter. Se sentía rara de entrar porque era Nice, Fire. Superman era la primera vez que se unía al Justice League. Exactamente. Eso no es el Justice League. O sea, por eso mataron a Superman. ¿Por qué? Pues estaba Fire. Ay, sí. Sí, no, puro echándole la mano. No, puro Heavy Hitter. ¿Estás de acuerdo? Es el tema Ay, wow, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos pusieron el comercial. Oh, por amor de Dios. ¡Ay, joder! Sí, sí, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa ya? Llegó la tira, llegó la tira. Ajá. Pero, es para ver si nos largamos. Sí, exactamente, yo creo que sí. Bueno, y ahora sí, después de todo la redada que nos tocó, ¿verdad? Que amablemente nos desalojaron. Ajá. Nos aplicaron. Sí, sí, el adelanto. Sí, totalmente, güey. Fucking bouncers. Pero bueno, ya básicamente para terminar el programa, ¿tu recomendación, canalito? Ah, ok. Tengo varias. Ay, sí, no. Okay. No, mira. Muy interesante el plot twist que vimos en la miniserie, dentro de la miniserie de Original Sin. Uh-huh. Sí. La de Hulk versus Iron Man. O Iron Man versus Hulk, no recuerdo. Uh-huh. Muy interesante en cómo influye en la creación Tony Stark de el monstruo Hulk, que es como Hulk, tal cual. Que curiosamente no modifica por eso el origen de Hulk. ¿No? O sea, la historia que ustedes conocen de Hulk sigue siendo la misma. Porque recordemos que la primera aparición es Banner salvando a Rick Jones, la bomba gamma y se convierte exactamente y se convierte en el monstruo no tiene nada, y eso no se modifica, no se afecta. Ya después platicaremos, les damos chance que lean exactamente y todo para ver eso, ¿no? Y está bien machín. Entonces, ¿tú recomiendas esa? Ajá. Esa es Original Sin Hulk versus Hulk 3.1 al 3.4. Iron Man es lo último Hulk que escribe Kieron Gillen y Mark Waid, ¿no? Porque ambos dejan sus títulos. Wade se va de Hulk y Gillen se va de Iron Man, ¿no? Exactamente, pero... Y que estaban temiendo por el futuro de Iron Man, güey. O sea, no hay solicitaciones. ¿Tú crees que sea eso o tú crees que sea por las consecuencias que va a tener Iron Man que estamos viendo en Avengers, que está tachado de traidor? Uh-huh. En cierta manera, este conflicto que va a tener con Hulk en estos 4 números... Entonces algo va a pasar. Sí, de seguro. Viene un reboot después, sí, seguramente por donde va a venir todo esto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? El chiste es que seguramente viene. Marvel trata que cuando sus high profile cambian, pues tratan de mandarlos a otros títulos, ¿no? Sí. Wade trae Champ para Boom también por ahí. Warren Ellis es otro que deja a Moon Knight en el número 8. Sí. Kieron Gillen termina lo que tenía planeado. Alguien 28, va a tener, ¿no?, que llenar lo que tienen con Arno Stark. Ajá. Pero bueno, en la conclusión y la epítome es esto que está haciendo con Hulk versus Iron Man. Del baúl de los recuerdos, si les ha gustado lo que han visto en la película de The Rock de Hércules, que se ve... pinta muy interesante. Sí, se ve pimper. Se ve pimper. Esto sale de una miniserie de 5 números en Radical Comics. Uh-huh. Escrita por... Ay, se apellida. No es... Terry Moore. Alan Moore, no, el otro. Es Moore. Es un Moore. Sí, se me está yendo. Qué feo caso. Discúlpenme. Pero bueno. Moore. Y está muy interesante porque... es después de las 12 labores que tiene. Entrena el ejército de Tracia, tal cual, donde los enseña a ser sanguinarios, etc. Si machines. Pues ni tanto. Espartanos, ¿no? Sí, pero curiosamente juega con la sexualidad del mismo Hércules, donde le atoraba como en griego a Tocho, morocho. Por lo menos es históricamente accurate. Accurate, exactamente. Y una versión más humana, porque a pesar de que mencionan a los dioses y todo, jamás aparecen. A ver si ponen su hashtag ahí: quemen los cómics viejos de Hércules. Exactamente. Bola de idiotas. Exactamente. Entonces está muy interesante, ¿no? ¿Y todavía existe Radical Comics o no? No sé qué hay salido, creo que sí. Trae proyectos muy contados. Pero por ahí está. ¿Será conseguible que dices de Hércules? Pues hay hardcovers, sí, hay TPs. Sí, okay. Yo creo que sí, Que el TPs es Steve Moore. Es Steve Moore. Entonces, muy interesante, muy buena opción. ¿Les gusta el Blood? Mermation, Massacration, Decimation. Exactamente, les gusta Conan, le gusta esto, le gusta la mitología, es una buena opción. Definitivamente el balón de los recuerdos, perdón por la verdad, por hablar así. Y recomendación, hablando de bárbaros, por fin va a salir la serie de Gru versus Conan. Ah, qué machín. Que me recordó aquí mi carnalito Amra. Sí. Entonces, pues es un must. Creo que se anunció desde el 2007. Pues desde antes, ¿no? No, desde el 2007, ¿sí? Me parece. Evanier y... Aragonés. Aragonés, para variar. Sí. O sea, ¿qué más quieren? De todos modos, les sí. gusta Gru, pues salió de Conan. Sí, les gusta Conan, vean la versión cómica de Conan. Sí. Tal cual. Sí, claro. Y es Gru. ¿Tu recomendación, carnal? Lo último que le he echado un ojo que está interesante es... el Justice League está chistosón, está... Está bueno. Está coquetón. La idea de Lex Luthor forzándose en el Justice League. Funciona. Sabemos que no va a ser definitivo, sí, evidentemente. No. Pero es un buen twist hacia el... Ahí les encargo la casa. Y perdón, a ver, tú, Gatete, dile a Batman que vengo a verlo. Ay, exacto. Aquí no vive, ¿cómo no, güey? Si está allá abajo, yo lo sé. Rapidito. Sí, se ve. Pues se ve pimper, ¿no? Sí, se ve con madre, ¿no? O sí, sea, la verdad sí. No está... Hay que ver, no con madre, pero... vamos a ver qué pasa, por lo menos es... Diferente. Diferente. Es un buen... Vamos a ver, la aporta, que esperemos que la aporta, por lo menos viene de una historia. Le aportó mucho. Sí. Y bien, o sea, exacto, viene de un buen momento, que fue lo de Forever Evil. Ajá. Entonces es un buen twist para mantener el momentum, esta nueva... alineación de la Justice League, que es un poco medio a huevo, ¿no? Sí. Y del baúl de los recuerdos, pues ya que hablamos de Justice League, échenle un ojo, ¿no? Seguramente ya lo habrán visto, el Justice de Alex Ross. Yo creo que es una de las grandes historias de cosa más de, sí. de Jim Justice. Sí. Maxi serie, ¿no? Maxi serie, 12 números. Sí. Hermosa por donde le veas. Sí, es una muy buena historia. Una muy buena historia. Son concretamente super amigos. Ajá. Sin lo kitsch que tenía el challenge. Sin lo ñango. Y que presenta. Sí, sí, tal cual. Y aparte, la premisa es muy interesante porque es los. O sea, el reclamo de los villanos. Vamos, hay un análisis de qué hace a un héroe, ¿no? Mm-hmm. Dentro de la historia. Que que la hace muy completa, porque además de las grandes batallas, de el arte que funciona muy bien, evidentemente el de Alex Ross haciendo interiores, que es muy raro ver a Alex Ross hacer interiores. Ajá. Pero funciona en esta hizo... en esta historia, ¿no? Ah, lo último que le recordamos, Masks, el número uno. Uh-huh. Sí. Y únicamente es el número uno, ¿no? Entonces, es el número uno, no se echa toda la serie. Es muy raro ver a Alex Ross hacer interiores. Una serie completa, no, o sea, ¿no? Se tarda bastante tiempo. Digo, y también se entiende por el arte, ¿no? O sea, exacto. Sí, no es un chile sabor. No, es un cuate que le debes dar un proyecto para que lo desarrollen 2 años. Y este tardó 2 años, si mal no recuerdo, porque salía, creo que era bimensual, ¿no? ¿Bimestral? El Justice, ajá. Según yo, tardó 2 años. Bimestral. Bimestral sería 2 veces. Sí, bimestral. Que es quincenal. Bimonthly. Sí, es quincenal. Pero vale la pena. Sí, es una joya, bueno. A mi gusto. Una de las grandes chulada, de excelente Justice historia que no tiene el lugar que merece. Es una gran historia de superhéroes en general, ¿no? Okay. Lo que es el concepto del superhéroe. Sí, claro. Es la habilidad que tiene, como siempre yo he lavado otro escritor que es mi... I'm a bitch. Sí, sí. De Jim Krueger, que sí. Entiende los arquetipos y te los explica como debe de ser y llega al trasfondo. Krueger y la es muy bueno para eso, ¿eh? Krueger es muy bueno. Lo que es la historia central de Justice, evidentemente, pues enmarcada en el dibujo, en las pinturas de Alex Ross. Ajá, sí. Con alguien más le hace breakdown, se me fue. Alguien hace los breakdowns y él pinta sobre déjame ellos. Déjame veo. Tratando de acordarme, creo que es el de Thor. El que hacía Thor es Doug Braithwaite. Sí, es él, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, creo que es él. Sí. El que le hace los breakdowns, él pinta sobre ellos. Pero pues es espectacular. Además de que la historia va adornada por batallas entre todos los superhéroes. Y en muchos casos villanos clásicos, ¿no? Sí. Pero no, además de hecho, hay una historia... son los clásicos. Te vas con el antagonista sí. clásico, ¿no? ¿Te es parece básicamente el Injustice, chista? ¿Te parece bizarro, siniestro? ¿Sí? Pero dentro todos, ¿no? Hay una historia no es bizarro, en la que es... No, es Luthor, ¿no? No, sí, es Luthor. Okay. Que es, sí, porque bizarro es el rock que juega el Guasón, ¿no? Que es un totalmente un wild card. Y eso es lo bonito. O sea, exacto. Es lo que te sabe manejar Jim Kruger. Te dice, bien, sí. Es un Joker, es un wildcard. Sí, exactamente, exacto. Como lo dijiste, es un wildcard. Y te lo maneja por la esencia de lo que es el personaje. Del personaje. Ahí se entiende por qué no pueden decir Guasón. Por eso es el Joker, porque es de wild card. The Joker is wild. Hacia el momento que es Guasón, ya no. Sí, ya, no, no hay ya, una ya carta perdí, que sino, se llame Guasón. Yo digo que el Guasón. Pero está es bello salvaje, decir Guasón. El Guasón está salvaje. El comodino, güey. Exactamente, es el comodino. De hecho, lo traducían como el comodino. En Editorial Novaro sí era el comodino. Claro, sí, claro. Creo que hasta que llega Beat le ponen el Guasón. El Guasón es. Y en la serie de televisión. Por la serie de televisión. Correcto. Ahí es donde viene el nombre del Guasón. Exacto. Técnicamente en los cómics es el comodino. El comodino. Yo me acuerdo de la serie. Viene Grayson número uno. Se ve chido. No está tan piñata la premisa como se pensaba. Yo tengo muchas dudas de ese, pero espero que sea bueno. Por lo menos sé que el preview que tú lo está, comentarás. Ajá, el preview está decente. No es la basura así de que ¡ay! Es que ya todo mundo lo conoce. Ahí te muestran por qué sí puede pasar como... ¿Por qué no tienes ni idea, básicamente? You don't know, Dick. Y en el baúl de los recuerdos, yo les voy a recomendar, y luego, como lo he hecho mil y un veces... Thrill Killer. Exactamente. No, Thrill Killer 62. No, que es la segunda. No viene. No, quiero recomendar Hawkeye, güey. Pero no ha salido. No. Les iba a recomendar algo de los Teen Titans, pero. Ya no. Pero no, ya no. Sí, porque básicamente siempre recomendamos. ¿Por qué no? Judas Contract. No, pues entonces Games también es muy buena. Pero no. The Terror of Trigon es otra que no tiene el reconocimiento. Must, ¿no? Sí. De progenitora, ¿no? Pero popular, regularmente las más clásicas de Teen Titans son Judas Contract y Who is Donna Troy. Exacto. ¿No? Es correcto. Pero no, y de hecho, Who's Donna Troy es un solo número, ¿eh? Es así como su gran arco de Days of Future Past, que son dos. Who is Donna Troy es uno solo. Después viene Who is Troy y luego viene Who is Wonder Girl y así se la y llevan. Y después salió un especial, ¿no? En la época de la crisis, del Final Crisis. ¿No es Final? Sí. Pero es The Return of Wonder Girl. The Return of Donna Troy. Of Donna Troy. Sí, o sea, está muy chido el dibujo, que es de José Luis García López. No, pero es Phil Jiménez, ¿no? No hay una que es el Girl Frenzy. Esa es de Phil Jiménez. Okay. Ajá. Pero, pues no, ni al caso. No, lo que les voy a recomendar del baúl de los recuerdos es Flash Year One de Mark Waid. El Born to Run, que está muy, muy, muy chido. Para los que extrañan un Flash bueno, entretenido, dinámico, con carisma. Ajá. ¿A Wally? A Wally. Exactamente. ¿A Wally? A Wally. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Yo, es correcto, pero sí... Es muy bueno, yo creo que el mejor origen, entiendes perfectamente quién es Wally West, ajá, porque es Flash. Y bueno, ahora sí, le recordamos que está el Halloween Comic Fest con nuestros amigos de Osport Comics, ahí sí. Con la bandera. Ya saben, búsquenos en Facebook, www.facebook.com/OsportComics. En Twitter el handler es @OsportComics. Suscríbanse, porque esta es una promoción para suscriptores. Sí. Para suscriptores es importante definirlo. Los beneficios. Exactamente. Entonces, de los beneficios. Les van a dar kilometraje. Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, DC allá en el Watchtower, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y en tus sabias palabras, carnalito. ¿Ya vienes a dormir? Sí, no, ya es hora, carajo. Vámonos.